doctora. Bueno, ahí estamos grabando. Hay bucha, hay revolcado, hay salpicón. Tenemos que empezar con el himno. Sé que es un mercado, güey. Pásele, pásele, pásele. Está bueno. Está muy buena la rola, güey. Digo, este. Hasta no para una boda. Una boda. Ya empieza la onda tropical. Y a partir de aquí se va a hacer famosa la rola, güey. Se va a hacer viral. Oye. Ahí está. Para todos los que no habían escuchado y no lo habían sintonizado en Ricky Martin, ¿o qué? Es la versión de Luis Miguel. Ahí va. Y un chicharrón con pelos. Quiero un chicharrón con pelos. Sí, sí, chicharrón con pelos. Solo, solo, solo con pelos. Botinet, botinet, botinet con pelos. Menéalo, menéalo. Perdón, ahí está, esa es la HD. Que te no queda tanto, ¿eh? No, la HD no queda nada, güey. Ya sé, ya sé. En bueno. Ninguna parte cabe. Sobre, qué mamón, güey, pinche gordito. Bueno, pues ya, ay, güey, ya iniciamos el episodio, ¿qué? 95 no, del 96. Chicharrón con pelo. Iniciamos, estamos grabando un día 20 de mayo del 2014. ¿Sí oyes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha bien? Pues sí, o sea, trae los de Miguel Bosé, güey. A los trae los de Bubulín. Confunde los de estos con leche de Nestlé. Dice, güey. Leche Carnation. Oye, Carnation, pero están más o menos del mismo vuelo los audífonos de aquí de Manuel con los tuyos. No, es que a mí no me gusta traer la marca, güey, se la borro y a veces le pongo otra, güey. Sí, sí, sí. La única diferencia son que serán unos 3,000 pesos de diferencia. Aproximadamente, güey. Bueno, saludos como siempre, mi querido Putiné. Saludos a todo el panel, a toda la racita, al público presente. A los de arriba. Pues mamás, y también saludo a Pedro, güey. ¡No, no, no! Que está aquí de visita. ¿Qué onda, fanceses? Aquí voy a estar con la banda una vez más en este podcast 95. Ya hace rato que no nos veíamos, pero lo sigo escuchando a todos y leyendo sus... Eso esperamos. Felicitaciones, güey. Y todo. Eso esperamos. Y aquí a mi lado, en esta esquina, con 40 kilos de... ¡De más! ¡De masa! Con muchos campeonatos y ninguno ganado, ¡Verdolaga! Gracias, banda, gracias por todas esas muestras de cariño y afecto. Gracias, mamá. Ándale, güey, no nada más tú. Bandas, bienvenidos a este podcast número 95. Lo estaba leyendo al revés, 59. No, o sea, ni al revés, güey. Es que la hoja estaba al revés, güey. Estaba volteada. Entonces el podcast es ese. Volteado siempre has estado. A ver. Bueno, y tenemos un invitado nuevo, brand new. Recién llegado ¿de dónde? De los... De las islas, Caimán. Nos lo trajimos en aquella expedición que hicimos a las islas Bahamas, ¿no? Sí. Entonces lo vimos ahí solito y dijimos, bueno, ¿qué onda? ¿Te lo traes o qué? Es viernes. Parece... No, güey, es martes. Era martes. Bueno, ese día era como sábado, ¿no? Oye, bueno, era sábado. No era el balón de Wilson. No, y en lugar de ponerle viernes, le pusimos sábado. Sí, porque era sábado. Para no ser copiones, güey. Sí, para no copiarnos de la película. No, bueno, aquí está Manuel. ¡Agárrame el chile! Sí, güey, lo que te llamas Manuel, cabrón. ¡Agárrame el chile! No, pues bienvenido. No, muchas gracias por invitarme. Y, compadres, felicidades por este podcast 95. Ya faltan menos para el 100 y... Y habrá que hacer algo grande. Ahí hay que dejarnos caer, compadre. Por lo pronto ya trajiste una de Buchanan's. Buchanan's, ¿verdad? Buchanan's. Buchanan's. ¿Qué edición es la botellita? Master Blender, ¿eh? Ni la conozco, cabrón, imagínate, güey. Es la crema de la crema. Así de plano. Es la crema del whisky. Sí, muy rico. Bueno, la crema del whisky sería el... ¿Cómo se llama? El Baileys. O el rompope. También. Para las mojitas, güey. Y el mezcal para los de allá. Pero está muy sabroso. Oye, ¿pero el Baileys es crema de whisky? Sí. ¿Sí? Sí, güey. Es whisky irlandés. Ay, Pedro. Es una crema, güey. ¿Eh? Es licor, es licor, ¿no? No, es crema. Sí, crema. Crema. Así, sí, bueno, eso, así viene. Pues. Es le creme. Ya. Cómprate unos tinglarín de. Sí, me le di. Con Baileys. Y los fundes en el micro, güey. Es el Carnation. Y le pones Carnation y le pones tantito. Mejor, whisky, mejor wey, te y pongo. Y haces el Baileys. Ahí está, el Baileys es con Carnation y whisky. Sí, güey. Exactamente, güey. Ah, estoy dando la chingada receta, güey. Ahí está. No, eres chef de. No, pero también doy recetas, güey. Y también te puedo automedicar. Soy boticario. Ahorita te vamos a automedicar tu problemita que traes por ahí abajo. Bueno. ¡Salud! ¡Salud! Hoy estamos tomando de todo, ¿verdad? Ahí, este, hay un guachicoli de cerveza. Vecinas. Cerveza estadounidense, cerveza mexicana y whisky. Ahorita nos vamos a poner una. ¿El de whisky esas? ¿Dónde es, güey? De allá, de casa de Manuel. Ah, menos que de allá lo trajo. Sí, sino que chingado. Oye, bueno, pues saludamos ya a todos los toda la racita que está aquí en el chat. Como siempre, aquí en mixler.com/chcpodcast. Es la página de qué Mixler. Qué bonito lo dices, güey. Está mexito, güey. Nunca te equivocas, güey. Ah, no, sí me equivoco. ¿Sí? No siempre, pero casi no. Ay, ok. Oye, este, ¿qué otro? Ah, saludamos a A.E. Reyes, a Julio Amares, que dice saludos, banda, que hules, otra vez. También. Perdón. A Serge85 dice: ¿dónde está Paco González con sus chistes? Es bueno el chavo. Ahorita esperamos que se reporte. Freddy Chavo Ruco, ¿para cuándo el video de la canción? Ahí está en YouTube, se llama Chicharrón con Pelos. Sí. La, de hecho, ¿cómo se llama? Se llama La Miseria, otro. Cumbia Band. Se llama Chicharrón con Pelos. Ahí lo pueden. Lo mandamos a hacer ese video para. Esa rolita. Para esa rola que nos compusieron y hicimos el video. Jesús Gama, ¿qué hay, charroneros? Saludos a Jesús Gama y Miren Flores. Y para octubre les pediría un saludo más para el chicharroncito que estamos esperando. Ah, o sea, está en Barcelona. Muchas felicidades. ¿Qué más? Salúdenme, güey, que me encuentro en Chile visitando a mi papá. Solo para Chile. Ando en Manuel. Con el invitado, por favor, no enseñen el cobre. ¿Cómo se va, muchachos? No, y como dijeron también, México para Chile y Chile para los mexicanos. Así salud. ¿Quién dijo eso? Así decían. No, Lo dijo Jacobo Zabludowski. Lo dijeron en un mundial. Con eso que estamos en el mundial. Mundial. Estimado charroneros, tengo poco tiempo escuchándolos, pero ustedes, qué buen desmadre el suyo. Saludos desde Oaxaca. ¿Quién es? También para allá. ¿Quién? Es Sergio García Méndez. Va, saludos. García. Jorge Juárez, saludos desde Tlanchino, Hidalgo. Tlanchino, güey. Tlanchino, ¿dónde quedará Tlanchino, güey? Tan chino, ¿sabes? No, en Timbuktu. No, no es cierto. Pues sabe quedar donde vive el vato. Pues así va. Saludos a Milenio Diario, acá en Puebla, que nos están escuchando. Fíjate, saludos, qué linda es Puebla. Milenio. Qué linda. Oye, qué bonito Puebla, yo lo conozco. ¿Cómo que vamos al matadero, güey? Milenio. Hace una semana pasada. Milenio. Milenio, nos escuchan en el periódico ahí Milenio de, ¿en serio? De Puebla, güey, claro. Oye, saludos. Cuando están ahí editando el periódico y están así en la hueva, nos sintonizan. ¿Un molito de la fonda de Santa Clara? ¿Ese es famoso, qué? Es muy tradicional. Ahí en Puebla, sí. La fonda de Santa Clara, ¿cómo no? ¿Qué desmadre traes, Pita? Los 3,000 pesos de los. ¿Qué fue? No, no, calo. Se chingó la pila, güey, que vale menos. Oye, el mole poblano, qué rico, güey. El mole, sí. Es el mejorcito que hay. El pipián. Porque aparte el mole lleva chocolate. ¿Verdad? Y cacahuate. Amargo. Amargo. Y amargo cacahuate. Es el adiós, ¿no? Es una canción. Amar. Unas gotitas de whisky. ¡Qué la chica! Oye, pásame otra. Perdón. Estás pendejo, güey. Te pasas a veces, güey. Te pasas de veras. No mames. Oye, muchas felicidades a. Perdón. ¿Qué fue? ¿Quién está haciendo? Muchas felicidades a Orlán Fender Guzmán, que hoy es su cumpleaños. Cántale, cepillín. Ándale. Sí, Barney. ¿De cuándo soy cepillín? ¿Me lo vas a cantar o no? No, la voy a cantar, me vale. Muchas felicidades. Que se cargue la. Muchas felicidades, sus otros amigos de. ¡Chicharrón con pelos! ¡Puta! También Lloveito Gas cumple el lunes años. También que se. No, me cumplen años, hombre. Javier Garza, saludos desde Japón y pide bonitos y gorditos para sus hijas Ayaka, Moe y Lea. En japonés, güey. Oye, que te felicitaron por el. Por la mucha risa, güey. La versión chiquita, de saludo en japonés. Sí. Saludo en japonés, güey. Aventó las papas del vato. Oye, ¿en el camión o el metro? Pues allá en el. El camión, en sí, el colectivo. Iba en el colectivo, ¿no? En el colectivo, para no fallarle. No, sí. Oye, que aventó las papas y todo cuando. ¿Cómo lo hiciste, güey? Ya ni me acuerdo. Sí, güey, no. ¿Dónde esas pinches cosas? Hay que volver a escuchar el podcast, sí, güey. Para... A ver, vamos a poner. Nah, no sé. Bueno, pues ahí un saludo. A Javier Garza. Javier Garza. Los muy bonitos bien. Y gorditos. Ah, bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Ahí está. Marlongo Brambom mandó un video del Cruz Azul. Que se van a ver. Cruz Azul. ¿Y qué hace? No, pues que está dolido porque no llegó al final. Ah, lo que pasa. Uy, vaya, ya llegó el OVNI. El Cruz Azul. Oye, el Ojitos Mesa, güey, como el Cruz Azul, güey. Siempre se queda así en la orillita, ¿verdad? ¿Ya cuántos va? ¿Cuántas semifinales y finales juega y que no queda campeón, verdad? Pobre cabrón. Pobre vato, güey. Lo que debe ganar. Oye, ¿a quién sacaron de la selección nacional? Que ya no va a Brasil. Al Negro Medina. Negro Medina. ¿Qué chingado quieres, güey? No, ya. Está bien, no sirve. ¿Y luego se van a quién? ¿A Ponce o...? Un cabrón que también se me hace que es del América. Creo. Pinches águilas. Oye, pues yo estoy haciendo el álbum ahí del Mundial. Con las estampitas y todo eso. Móchate, yo tengo muchas. Móchate todo, güey. Ya me sobraron. ¿Tienes mucha repetida? Oye, sí, empezaron a putear. Tengo un paquetón. Oye, pues yo compré toda la caja. Ya, ahorita lo voy a llenar y ya todo. Vale 600 bolas la caja, güey. No, todavía me falta muchas. Es un fraude. No, pues ya de poquitas en poquitas. Como si leíste que un futbolista compró el álbum. Que está en una selección, no me acuerdo quién, y quería encontrarse, compró toda la caja, o dos o tres cajas, nunca se encontró. En serio, no estoy convocado. No, ya bien preocupado, le mandó a Panini un mensaje, guara, guiri, guiri. A la de Oscar Burgos. Es una montaña muy buena, sabía. Panini es una de aquí, comediante. Oye, ¿y quién era el que se estaba buscando? Cuauhtémoc Blanco, el... Nunca va a salir, güey. Que por cierto ya fichó en qué equipo, güey. El Puebla va a jugar en el Puebla. Hablando de Puebla. Hablando de Puebla. Va a jugar, güey, otra vez. ¿Y eso qué? O sea, es que Cuauhtémoc, quizás es cuate. Un saludo para Cuauhtémoc Blanco. Que ¡es cuate! ¡Soy cuate! Oye, pues sí. El Conejo Puebla anda en la edad del Cuauhtémoc, güey. Del Cuau. Cuauhtémoc Blanco tiene que 41. 43, creo. No. 41 no. El Conejo tiene. 41 el Conejo. No, el Conejo tiene 41. Sí, 41. Cuau tiene dos, creo que dos años más. No me digas eso, güey. La joroba maldita tiene. Oye, no más. Marruco el güey. O sea, no sabemos de fútbol y tampoco vas a ver los pinches años de los cabrones, güey. Oye, pero no hay un límite de edad para jugar fútbol, güey. Así para en la FIFA o algo. ¿Por qué habría de haber? Pues así como hay. ¿Es discriminación? Es que puede ser inclusive un riesgo para la salud, güey. O sea, que de mayor edad tengas, pues más riesgo hay de sufrir alguna lesión. Pues que compre, que la prima del seguro le cueste más cara. Total. No, o sea, no sé qué onda con el club ahí. Pues lo fichó el Puebla, es la novedad y pues ya. Entonces pues es para sacar lana, güey. Y pues para que vendan boletos, porque si no, ¿qué? Y no les pagan, figura. Pero les den. ¿Quieres que veamos otra vez la Cuauhtémoc? La Cuauhtémoc, no, pero el vato muy apenas puede correr, güey. Se va a tropezar. Ya no es lo mismo, Cuauhtémoc Blanco. No es lo mismo, primo. La jorobita estaba padre todavía. Unos 5 goles y se avienta en el torneo. Es aerodinámico, güey. O sea, el güey cuando corre, güey, como que corta el aire, güey. Nomás se agacha tantito y empieza. O está blindado, güey. Y si le empiezan a vender cosas de arriba, nomás pone la joroba y ¡tim! Y no siente nada. No siente. Trae la maleta. Trae la maletera, güey. El backpack. El backpack. Bueno. Ahí está, ya se reportó Paco González, que dice saludos de Puebla precisamente, y al ratito nos manda unos chistes. Jorge Cepeda, su papá, o sea, el que se fue a visitar a Chile, se llama Jorge, que no se pierde la pinche novela y no los puedo oír bien. Dígale algo, güey, que ya no estoy viendo la novela. Bueno, depende, si la novela es la de Avenida Brasil. ¡Oh, no, qué, hombre, qué cosa! Wey. Está buena. ¿Es de TV Azteca o...? Es la de TV Azteca. Ah, entonces está bien, si es de Televisa, no, cámbiale. Es que es brasileña la sí, y luego de repente sale acá en bikini. Oye, salen vikingos ahí, muy, muy, sí, en serio. Pero es de Brasil. Brasileña de Brasil, oh, sí. ¿Y hablan en portugués? No, está doblada. ¿Quién? Las que salen ahí de repente, órale. ¿La viste doblada? No, no. Digo, yo la veo en el idioma original, güey. Pues para ahí, que vaya. Le pongo subtítulos, güey. Manda saludos para Tulsa, dice Iván Kalashnikov. Oklahoma para los de Cuellar, concrete. Bueno, se puso aquí. Un saludo para los de Tulsa. Oklahoma. No, pues saludos, güey. Miguel Morales, hola amigos, estoy en el gym y ahí puras perras, nada más faltan ustedes tres. Que nada más nos faltaban nosotros tres como perras. No, yo también andaba en el gym, güey. Sería la perra yo. A lo mejor te vio. Me confundió. Así de tener el culote yo. Un chiquita mamá para Marisa. Por nuestros 2 años y 3 meses y vamos por más. ¡Maritza! Maritza, güey. Como las de ensalada de locos. Sí. ¡Maritza! ¡Casta la sopa! Oye, no, pero gracias por las felicitaciones. ¡Perdonaga! ¡Ya habló tu mamá! Ya. Está buenísima ensalada. ¡Ay, güey! Es este. Pues pon la otra mano tú ahí. Ensalada de locos. Oye, ¿qué te parece si... No sé chiquita si se, mamá, les, anto- wey, se les antoja... Ah, chiquita mamá. Chiquita mamá, ya. Pero para Maritza. ¡Maritza! ¡Te mando chiquita mamá! ¿Te acuerdas de Maritza Riquelme, güey? La de la novia del mundial pasado. ¡Uy, qué pechugotas, güey! ¡Qué cachetotes! Oye. Me suena. Oye, Maritza Riquelme, la que se ponía el celular aquí en el... De Paraguay. ¿No te acuerdas? No, bueno, andábamos todos bien paraguas. ¿No te acuerdas? No me acuerdo de su cara. Ah, el celular, eso es lo de sí, menos, güey. Culito, presumido, sí. Eres un presumido, che. Fíjate, es lo de menos. Que hablando de pechugas y de otras cosas, traje aquí un recorte del periódico El Metro del 7 de noviembre del 2013. Porque salió una chiquita mamá. Es esta Miss Venezuela de 1996. Se llama Gabriela Vergara. Joder. Vean nada más. La Vergara. Mira. Está bien operada, qué bonito, güey. Baño. Oye. La Vergara está muy padre. Ella ha participado en varias telenovelas aquí en México. Y hizo una película con este... Robert De Niro. No, hombre, nada, de aquí de México, Rivero, ¿cómo se llama? Jorge Rivero. No. Gaby Rivero. No. Valentín Trujillo. No. Fríos. Chinga. Ah, ¿son fríos? Arán de la Torre. Oye, qué tibio. Pues ya mejor dinos, güey. Jaime Camil. Con Jaime Camil. Tenía recién casado, se llama la película. Está entretenido. Adiós. Sí. Ves muchas novelas, man. Ahí sí, en Netflix se encuentran esa película mexicana, Recién Casados. Ah, está, la película. Es película. Está bien. Está buena, está entretenida. ¿La recomiendas? Con Gaby Vergara. Me gusta. Chiquita mamá. Aquí la vemos con Le doy toda la... ¿Con una tanga brasileña? La tanga no es brasileña. Lo que es brasileño es la depilación. Ah. Brazilian, ¿cómo se llama? No, pero tiene celulitis. Brazilian wax. No, si lo huelo me desmayo. Me desmayo. Celulitis. Oye, que no es Marisa, es Larisa. Larisa. Ya nos corrigieron ahí. Larisa, gracias. Riquel. Gracias, Michael. Gracias por la corrección. La corrección ahí de Larisa Riquelme era. Muy bien. Pongan en YouTube. Aquí escuchándonos mientras juego FIFA. Saludos desde Querétaro. FIFA. Aquí Manuel es un vago para el FIFA. FIFA que 2014, 2013. El que quieras, compadre. Vuelve hasta el 2014. Oye, ¿cuál es tu nickname o algo para que te busquen y te pidan ahí jugar contigo en línea? No, compadre, yo juego contra la computadora, güey. Ah, con razón ganas, güey. Sí, güey, le pone facilito. Juega contra la computadora y contra Eddie. Digo, contra contra el Verdolaga. No, Eddie es otro cuate, Verdolaga es el exacto. O sea, son Juan contra tres. Contra tres, contra sí, claro. Eddie, Verdolaga y él. Y la computadora. Y la computadora son cuatro, entonces. No, oh, es una. Y todos el mismo equipo para no batallar. Ay, güey. Oh, sí, eres bueno para el FIFA. Me gusta, compadre. Los videojuegos me gustan. Fíjate que a mí, yo también soy. Somos de la camada, ¿no? ¿Tienes cuántos años? Otro putito. Ya te lo bajaron. La edad no se dice. ¿Tenemos 30 y qué? 38. Bueno, ahí está. Y jugamos a videojuegos, güey. Tú también tienes el PlayStation, tienes el FIFA, ¿qué? 2007. Ah, pero juega el Lego. Lego juego. Al Lego Lego. Harry Potter. Y ahorita está el FIFA, la edición Brasil. O sea, cada mundial. Cada mundial sacan una edición del FIFA. No la he comprado, güey, pero. Pues están más facilitas, ¿no? Siempre las versiones del mundial de FIFA siempre es como que una versión más fácil de FIFA. Y ahí lo padre es agarrar a México y a ver a dónde llegas. Pues es la única parte donde llega campeón. Porque está bien difícil. Y te diré, güey. Y nada más son los equipos que van a jugar en ese mundial. O se cuela de repente. También hay preselección. Bueno, en el del pasado todavía preselección, entonces. Pero si quieres jugar la copa del mundial, si es son los equipos que son que son los del mundial. Pero no los jugadores que ya están convocados. Según esto sí. Entonces, ¿cómo lo van a hacer con el Negro Medina? Lo actualizas, compadre. Y ya te pone ahí otra. Ah, te lo actualiza. Dale, güey. Pero es lo que te digo, o sea, el álbum este del mundial, güey, salió hace cuánto? 2 meses. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Y ya están todas las estampitas de los seleccionados, güey. No, pero varía. Van a sacar unas estampitas ya después de los seleccionados que no estaban ahí, güey. ¿Ah, sí? Sí. Y otro dato curioso, fíjate en Inglaterra, güey. Inglaterra no dio permiso al Panini, güey, para que pusiera. Si te fijas, la estampita del logotipo no es el del equipo. Y la foto del equipo completo es puro Photoshop. Están todas las que tú ves acá, están acomodados, ¿sí? Ahí. Como si fuera la foto del equipo. Como si fuera la foto del equipo, güey. Es que todavía no tengo esa estampita, güey, por eso sí, no la he visto. El que no sepa inglés, en England. En England, ahí es donde. Está bien, ¿no? Toma en cuenta. Para todos los que nos escuchan en Estados Unidos, sí, y todo. En inglés, estáis England. Ahora, pero también está la aplicación para iOS 7, güey. Ah, sí, esa bajas la aplicación, también. Bajas ahí el álbum y en determinado tiempo te van mandando 3 o 5 barajitas, algo así, ¿no? O 5 estampitas. Son 5 o 6 estampitas, como si viene el. Como en el paquetito. Como viene el paquetito. Y ya las vas ahí poniendo, si tienes repetido, las metes ahí a un portal. Tienen. Y que ya te puedes intercambiar las barajitas. Con te das de alta con inicias sesión con Facebook. Ajá. Entonces puedes intercambiar estampitas también con tus amigos de Facebook, ¿verdad? Que por cierto, la caja completa cuesta 600. El sobrecito 60. Ah, no. No. El sobrecito vale 20, 10 pesos. 10 20, pesos y vienen 5. 6. 6. Y todavía las venden cada una individual en. También, o sea, sí. No mames, cada una individual. Cada individual también las venden. No, cada una individual, güey. No, eso es otra cosa, güey. ¿Dónde las compras, güey? Dile a la gente, cabrón. Ya hay un lugar donde puedes intercambiar tus barajitas. Aquí con Pietro también. Tienes un bonche ahí de repetidas, ¿verdad? Un bonche de repetidas. Te los habías traído, hombre. Ya viene un equipo. Ya. ¿Cuál? Camerún y la chingada. England. Nigeria, no sé, algo así. Fíjate que a mí me han salido muchas estampitas de España, güey. Como que se lo va a llenar más rápido. En serio, yo no, tengo pocas. Pero ya tengo el Piqué. ¡Oh! ¡Shakira! Y no la pegó en el álbum, la puso en la cabecera de la cama. La puso en la cartera. Ya, muchachos, ya. Oye. Es un joven muy entretenido, güey, lo del álbum. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los de. Ya cuando era pequeño, ¿verdad? Juguemos a cantar. El de Hanna-Barbera, güey. Cuando el álbum de Hanna-Barbera era sensacional, güey. Cuando Sabritas te regalaba también estampitas para un álbum de HD. Sensacional el álbum de Star Wars. Ah, bueno, esa era otra cosa. Sensacional. Que por cierto, Panini aquí sacó una estadística ahí de que los coleccionistas de álbums, ahorita está cotizado un álbum del. Empezaron creo que en los 60s. En, no sé, 3,000 euros, una cosa así. Un álbum de ese. Completo, obviamente. Completo, claro, sí. Pero tienen un récord de todos los mundiales, güey, Panini. Está increíble. El que llegó primero a México fue en el 70. En el Mundial de México 70 fue la primera vez que se hizo el álbum del Mundial. Hay otros álbumes de caricaturas y sí, todo eso, sí. Pero el de Hanna-Barbera, el de Bugs Bunny, el de los Looney Tunes también sacaron álbum. Panini es el de por excelencia, ¿no? Pero ya hay. Parece que ya por ahí anda la estampa difícil. Por ahí alguien publicó algo. ¿Que cuál es la que difícil sí, que salga? Un jugador. Porque Messi no es, güey. Ya me salió como 3 veces repetido, güey. Entonces, ¿te lo cambio? No, no te ha salido tanto así, güey. No, el que yo quiero es el de Cristiano Ronaldo. ¿Lo tienes? No, no tengo. Ay, güey, qué onda. Pero cuando anuncia los calzones Calvin Klein. Sí, pero no, no la foto del mundial. Que sea la foto del... Mira, de Cristiano tienes que decir CR7, por favor. Ah, oye, hablando de fútbol, que el Piojo que ahora que convocó a la selección ahora al Mundial de Brasil, que no van a poder tener relaciones sexuales. Ya que hasta que les dijo. Ya dijo que no. ¿Era sorpresa o qué? Habíamos quedado en eso. Oye, ni los casados. No, pues no, pues no, ni no. Nadie, güey. Y ni entre ellos. Ni entre ellos. Que ni un agarrón ahí. ¿Sabes por qué es eso? A ver, ¿por qué? Para que ejerciten el brazo, güey. No, y si te lo pones para que acá, la carga. Y si le pones un mecatito y te lo pones ahí en el tobillo, güey, puedes hacer pierna, güey. Pero ¿cómo te vas a poner un mecatito, güey? Bueno, a lo mejor ya cuando termines se cae una. El mecatito ya es por default. La última gotita, güey, bueno, sí. No falta, ¿verdad? La gota de horchata, ¿ah? Sí, o sea, el ya me limpié, pero quién sabe por qué se me pega el calzón a la feeling, güey. Pues tienes ahí en el capuchón, güey, un... Se queda pegado. Se queda Piojo gacho, güey. ¿Tú crees? Bajas el calzón y se hace así. Se te agarra el pellejón, güey. Pero no, me gusta más la teoría acá de Le Manuel. Del músculo del brazo. Sí, Le Manuel. Se quedará. Le Manolo. Luego. Se quedará eso. Sí, la compro. A ver, ¿quién vota? ¿Quién vota? Tiene una barajita. Ah, Le Manuel. Pero fíjate que está. Una estampita también. Oye. Voto. Oye, pero yo estaba viendo la nota que también muchas selecciones o la mayoría sí van a permitir que tengan relaciones sexuales, güey. De hecho va la permiten que vaya la familia, güey. La familia de cada jugador dice, "No hay bronca, o si tú quieres llevar a tu familia adelante, págale tú los gastos, ¿no?" ¿No los paga la federación? No. No hay lana, güey. Oye, pero dice el idiota del Piojo que aclaró que para la concentración no parezca una cárcel, será flexible con los jugadores en el tema de la comunicación, por lo que podrán interactuar con las redes sociales. O sea, pueden ver Porquis, güey. Sí. Ah. Facebook y todas esas. ¿Eh? A falta de pan, tortilla. Pues o sí, sea, wey, si pero no hay... ¿Tú crees que claro que tienen que tener sexo, güey? ¿Quién? Que deben de tener sexo, güey, para jugar... ¿Cómo que oye, para jugar? Hay un jugador. Lalín, tú que eres más letrado en eso. Putiné para ti. Le putiné. Hay un futbolista que pregona que dice: yo antes de los partidos, yo tengo 2-3 praus y meto goles. Rindo más. Y... Hay jugadores que declaran sí, eso, ¿sí o no? En mundiales pasados se ha dicho, güey, que en algunos equipos se llevan a la familia, pues, lógicamente, para que haya ahí un cuchi-cuchi con la esposa, güey. Sí. Lo que pasa es que luego se ponen bien inquietos los muchachos, güey. Ahí andan. Andan haciendo pendejadas, güey. ¿Qué pasó con el mundial de Alemania, güey? ¿Qué pasó? Pues ahí quisieron así como que meter muchachas, ¿verdad? Entonces, oye. Pero lo que pasa es que pues les das chance que tengan Brasil. Imagínate en Alemania que ven. No, son las alemanas, güey. No se compara con en cada país hay chiquita mamás, chiquitos mamás. ¿Tú qué opinas, Le Manuel? No, compadre. La mujer es bella en todos lados. Eso. Además en lo que la camisetas para todos. ¿Sí? ¿Qué, güey? Es que estaba hablando En arameo. Está en el baño, ¿qué? No, lo que pasa es que en Brasil están más. Yo lo sé, pendejo. Ese chiste No, le muevas ahí a la consola. Ahí la parte repetidora. No. Una disculpa a la banda, porque estamos en la terraza. Tenemos conflictos en el estudio C. Por el aire. Sí. No es aquí de cable. Es el estudio al aire libre. Pues, claro. Oye, cierra el domo, ¿no? Nos cortaron el clima de adentro, entonces no tuvimos que salir. Oye, ¿qué estaba diciendo? Ah, que en Brasil, güey, están más con la piel así al aire, güey. A flor de piel. Exacto, entonces por eso se ve. en Alemania, pues ¿dónde enseñas esas pieles, güey? Entonces, en Brasil, pues la playita y todo el rollo, y Río de Janeiro. Copacabana. Temenio el culiño. Sí, sí, sí. Entonces, por eso enseñan. Uh-huh. Pero en Alemania hay muy buenas carnes también. Sí. Y no, dile a Letor. Dile a Letor, ¿eh? Ah, se agarró una. Tiene buena carne. Deutschland. Deutschland. Deutschland. Saludo para Letor. Letor, saludo, Rogillo. Yo digo que sí deberían de llevar chiquitos nomás. No, sí los van a llevar. Porque si no, van a andar con puros mamás entre ellos. Estás en el cuarto ahí con dos, tres jugadores y la chica, ¿qué haces? Pues ya dices, pues mira, a ver, tú primero y yo después. ¿Cómo andas? Por si metemos un gol en la celebración. Y luego se andan agarrando. Se andan picando el cuchiflay. Y gol, la emoción, el no poder desahogarse, pues se andan agarrando ahí. Claro, güey. En la noche te festejamos. Exactamente. Oye, imagínate un festejo acá bien gráfico. ¡Gol! Y acá unos fanfis. ¡Gol! Así pasó. Fue en los penaltis. ¿Qué selección era? Un blowjob o qué acá. Era. No me acuerdo en qué partido. Pero sí festejaron porque habían quedado así como que habían ganado. Y se fueron corriendo todos arriba. Y uno que llegó, fue el último que llegó. Pues muy vivo, ¿no? El último siempre gandalla. Sí, esperó a que llegaran todos. Sí, sí. Ah, tírense, tírense. Luego llegó él y ¡wala! Se llevó un asterisco, güey, con el dedo anular. ¿O qué? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? No, este. El anular, sí. Sí, pero güey, hubo un partido en alguna liga, no me acuerdo cuál tampoco, que metieron un gol. Y un vato, güey, cincó y le dio beso en la pirinola, güey. Ah, no mames. No le bajó el short, pero sí le dio ahí un arrumaco. Mira lo que te espera. Sí, güey. Le hizo así, en el asterisco. Ah, hombre, tita. O a lo mejor pagó una apuesta. Pero si meto un gol, me dejo mamar. Así le dijo. Por eso el dicho, ¿eh? Está muy acalorado esto. Cambien. Y el del pibe Valderrama, güey, que le agarró el chilindrín también. El pibe Valderrama, sí, sí, ah, sí. Ah, Michel. ¿Era Michel? Creo que sí. Bueno, le agarró el pizarrín a alguien. Digo, no sé si se llamaba Michel. No era Michel, pizarrín, güey, pero sí le agarró el. ¿No era Maribel? No. O Michelle. Yamile. No sé, güey, pero bueno, vamos, ¿qué te parece? Vamos a los efemérides, güey. Oye, sí, güey. Para bajar esto de. Con razón, como que faltaba algo. Esto está muy acalorado. Y así, güey, que agarramos botanito y todo. Es el momento donde yo empiezo a comer papas, güey. Ponme de fondo ahí una rolita, ¿no? Lalín. Digo, le putiné, no agarres la botanita de Verdolaga. No, claro que no. Ahí del cuarteto de Lipipol. No se puede decir marcas, cabrón. Del cuarteto de. Del. De puerto. Una tienda departamental. A ver. Bueno, ¿cuál canción quieres? La que quieras, la que tengas ahí a la mano. No, pues. Ah, bueno, fue el Día de las Madres hace un par de días. Sí, cierto. Bueno. También el Día del Maestro. Muchas felicidades a las mamacitas y a los maestros. Y ya viene el Día del Padre. ¿Qué nos toca? Nunca nos toca nada, ¿verdad? Ay, puro chilaquil. No nos hace ni fiesta ni nada. Bueno, luego. Ok, un día como hoy, pero de 1970, se estrena en Londres, en Liverpool y en el Palacio de Hierro. Es que así dice, güey. La última película de los Beatles. Let It Be. O sea, los bochos. Y como dato curioso, ninguno de los integrantes de la agrupación asiste a la función de estreno. ¿Por qué? No sé, no lo encontré. Bueno, como que andaban enojados. Hasta ahí llegó. Se fueron ahí a celebrar a otro Estaban lado. Estaban en el backstage. Ah, ¿cuál de estrenando otra cosa? En el de aquí de Gonzalito. Bueno, la película contiene temas como Get Back, The Long and the Winding Road y Let It Be, incluidas en el álbum llamado igual que el film, alcanzando el número uno en las listas estadounidenses. De Estados Unidos. Y también un día como hoy, pero de 1997, Michael Jackson. Está comiendo papito. Oye, sí. Michael Jackson lanza su sexto disco, llamado Blood on the Dance Floor. Blood of the Dance Floor. History in the Mix. Blood of the Dance Floor. En History in the Mix. Que se convierte en el álbum remixado más vendido de remixado. Todos los... Así viene. No es palabra inventada por el verdolaga. Remixado. Pudiese remixado. Ser. ¿Eh? Pero no, no es. Se convierte en el más vendido de todos los tiempos, con más de 15 millones de ejemplares. 15 millones. Ah, no, ya, oh, no, ya es muy tarde, ya, ya terminaste. No, pero para cerrar la efeméride está bonita. Oye, hablando de Michael Jackson, ¿vieron cuando apareció en holograma, güey? Oye, sí. Sí, un paréntesis. Qué loco estuvo eso, güey. Pero todo fue holograma, güey. Todo, todo, todo. Toda la producción. Bueno, hay artistas, hay bailarines que aparecen en el escenario. Es decir, ellos no fueron holograma. Bueno, algo similar aparece en el show del Cirque du Soleil de Michael Jackson, el nuevo, el que está en Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas hace también una aparición Michael Jackson bailando con los mismos bailarines que están ahí en el escenario en holograma. Ese tú lo viste, ¿verdad? En vivo. Está muy bueno, muy, muy bueno. Vale la pena. Vale la pena gastarte los... ¿qué? Cuesta entre 150 y 350 dólares el boleto. Pero ¿qué opinas del holograma? El holograma está increíble. Por eso, pero es él o... a mí se me hace fake. Es una animación, güey. Por eso, pero no es él, o sea... No, no es él, es una animación. ¿Estás de acuerdo que para poder grabar un holograma, pues tiene que ser el yo no sé, mira, la parte técnica no la sé, pero supongo que tiene que estar la persona en vivo, te vamos a grabar de diferentes ángulos, no sé. Yo tengo dos versiones sobre eso. Sí, una, no. Que puede ser que hayan agarrado uno de los bailarines que más se parece o que más baila como Michael Jackson, lo han de haber hecho todo este sistema de animación y lo pusieron. Y ya nada más le pusieron la cara, le hicieron la animación de la cara de Michael Jackson. Esa es una. Y la otra es que agarraron pedazos de Michael Jackson en presentaciones de los ay, güey. Ahí viene el aire. Los pasos que él hacía en varias presentaciones, las agarraron, las animaron e hicieron una sola. Pero no es él. Pero no es él. Exactamente, el holograma no, no es él. No, no es él, porque tiene que mover su cara. Se ve claramente que está cantando la canción esta. Y no está sincronizada. Y está sincronizada. Ah, sí. Sí, sí, sí. Se mueven los labios como si cantara él en vivo. Pero yo creo que voy más así como que agarraron un bailarín que imitara los pasos de Michael Jackson y luego lo animaron, le pusieron la cara de Michael Jackson. De esos bailarines, oh, que salen allá en Cancún y en Playa del Carmen. ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿Por qué estás enojado, güey? No estoy enojado, güey. Estoy viendo el pinche. Eres una pinche cara enojada. Tienes una cara enojada. Después de que lo descubro, güey, haciendo fotos acá, güey, tomándole fotos al Pietro por el asterisco. Oye, pero. No me la hace de pedo. Me cambió así la tortilla. Así es él, manito. Me viró la tortilla como oye, pero sí causó reacción y está muy interesante la producción del holograma. O sea, yo lo vi todo el video, estaba interesante. Está muy bueno, está. Obviamente, por derechos, hay muy pocos videos donde pasan la canción. Ah, ese era otro punto. Que igual que por derechos reservados, pues no vas a poner a una persona de carne y hueso, no sé, lo pueden demandar o... No, y no, a un holograma, pues ¿quién lo va a demandar? No, pero acuérdate que los derechos son de la canción y de la imagen, no de la persona. Entonces no puedes. No, no, lo que pasa es que están promoviendo el disco de Michael Jackson. La nueva canción. El nuevo, que se llama, el álbum se llama Escape, con X. Se llama el álbum, entonces Sony Music lo está promocionando. De hecho, te regalan, tú compras un nuevo celular de Sony que se llama Xperia, o no sé cómo se llaman los nuevos celulares, y ya te viene precargado el álbum de Michael Jackson. Entonces, los Billboard, los premios Billboard, como los MTV, como los Grammys y todo eso, son escaparates para promover canciones nuevas. De hecho, fue en la premiación de Billboard, ¿no? Exacto. Entonces, show performance. Entonces, ¿qué hacen? Promover la canción. Y hicieron todo el show en holograma, güey, para promover la rola, ¿no? Que está ahorita vigente. Excelente aportación. Vamos contigo, verdolaga. Continúa. Ah, chingada. Ok, no estaba preparado. Desde el Maracaná. Ya lo derrumbaron, pero desde el palco. Y en el mismo periódico donde mencionó a... Oye, tú, puro recortes de viejas encueradas. No, no, pero este no. Esta es una carta que encontré del Putiné. Es que de este lado viene el... ¿Carta o receta? Y dice, se titula así, chorizos tiernos. El Putiné tiene los labios carnosos y el alma festiva. Amanece siempre alegre a los pies del Nevado de Toluca. muchas veces con el boxer mojado por haber tenido un sueño erótico con sus amados ídolos del grupo One Direction. Bueno, es que One Direction, güey. Es otra cosa. Es Este apuesto muchacho que toma clases de canto me contactó recientemente para felicitarme por la columna y compartir sus historias cachondas. ¿Me contactó? Te contactó. O tú lo contactaste. Más me contactó. Me... Es un albur, pendejo. Aunque no lo creas, a mis 16 años, bueno, eso lo inventó la edad, ¿verdad? Sí, sí, claro, güey. He tenido experiencias increíbles. Me aseguró vía chat y me empezó a relatar dos vivencias con sendos chorizos toluqueños que estoy seguro te abrirán el apetito igual que a mí. Órale. Achí. Unas tías del DF vinieron de visita hace unos meses, así que les cedí mi cuarto y me fui de... No, no era el putineras tú, güey. Sí, me cacharon. Y me fui al de mi primo, que tiene 25 años. Y es un morenazo de fuego, que a mí siempre me ha parecido el rudo sexy de la familia. ¿Qué eras tú, güey? La primera noche hacía mucho calor, así que me puse un short súper corto y una playerita para acostarme. Mi primo se había ido a una fiesta y regresó como a las 2 de la mañana. Bien servido de copas, prendió la luz de la recámara y cerró la puerta. Ya se están prendiendo, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos. El ruido me despertó y con mucha emoción vi que se quitaba la chamarra, luego la camisa y finalmente aflojó el cinturón y sus pantalones cayeron dejando al descubierto un boxer negro que remarcaba un animalote alborotado. No se dio cuenta de que yo estaba en su cama hasta que jaló las cobijas y se metió. Qué ricas nalguitas tienes, me dijo mientras pegaba su gran erección a mis pompis. Le sigo yo. No, aquí le dejamos. No, bueno, y, bueno, ¿quién firma? ¿Pedro? Continuará. Continuará. En la última media hora lo cuentas, el final, güey. Pongan sí. El final que quieran, como en las películas. No. Ya cuando se vaya a acabar el podcast, terminas el cuento. Okay. Sí. Para que nos escuchen ahí hasta el final. Sí. ¿Quieren saber el desenlace? Se la habrá. ¿Se la habrá dejado caer a Pedro? Pedro dijo que sí. Le gustó. Pietro Bon para ti, por favor. No, Pietro. Yo no estoy hablando de ti, güey. Es una nota del periódico. Me puse el saco. Oye, también saludos a César de Saltillo, así se llama él, o así pone que se llama. Dice, Hugo Presas, no te equivocaste, muy buen podcast. Pero luego Hugo, fíjate lo que dice. Pero eso sí, a mí se parece que de entre ellos se dan. ¿Que entre ellos se dan? Ey, pero no digan que yo lo dije. Pero se nos da, pero el talento. Ah, ok. Bien, bien, bien. No lo alcanzo a decir. Ay, ¿a poco se nota, güey? ¿Qué? ¿El que talento? ¿Qué pensé que el talento? Saludos también a Wilfred Rogelio Monroy, que fue el que puso la rola de Chicharrón con Pelos. Ajá, ah, sí, fue el que lo mandó. Le agradecemos ahí. Sí. Benjamín Ramos puso la foto de Chicharrón con Pelos en la playa y en el espacio. Acá en el Angry Birds. Sí, como en Angry Birds. También... a Carlos Mendoza, saludos desde Amarillo, Texas. Quiere mercar una playera y quiere calcas de Chicharrón con Pelos. La cosa ahí, la complicación es mandar la playera y... O la puede adquirir en Macy's. Cualquier Macy's de su localidad. O puede ser también en Dillard's. También. O en Joe Brand. En Joe Brand y en JCPenney. Él está en Austin, ¿verdad? En Amarillo. En Amarelo. Amarelo. ¿No tienes una vuelta para allá? No, güey, tenía Austin, güey, pero... Pero, sí, no, o sea, no. Está muy lejos, está muy lejos. Alberto Hernández Brito puso una foto de un caracol, de que hablamos el podcast pasado del... Que de me la comí, sopa de caracol, sí. Que me comí ahí el eje del caracol. Se están riendo los vatos de allá. Y Alfresco Ramírez nos hizo el dibujo de los Toons. Sí, ah, que muy, le quedó muy bien. Su página, búsquenlo en Facebook, es Facetoons. Facetoons.com. Sí, okay. Como que se dedica a eso. O sea, te puede hacer una caricatura ahí de tu persona. De tu persona, con la novia. Ahí fue lo que alcancé a ver. Verdolaguita, güey, quedó. Pintadito, güey. Íntico. Aquí al Putinel le faltaban unos kilitos que. Oye, manito. Nomás a mí me puso gordito, manito. No, no tanto, güey. Es la camisa por fuera, güey. Ah, bueno. No, les quedó muy bien porque no. Estamos un poco más feos en persona, pero... No, y te puso un chingo de pelo también. Me puso pelo, güey. ¿Cuál pelo? Vamos con Bertolaga al estudio. Ed Gama nos puso, nos nominó para el mejor podcast de público del 2014. Ahí puso la liga para que votaran y todo eso. No sé si ganamos. Pero ese ya lo dijimos en el podcast pasado. Sí. ¿No? Ah, sí. Ah, bueno, me fui más atrás. Bueno, otra vez para que voten. Sí. No, sabe. Es en España. Entonces no sabemos cómo está el rollo ahí. Sí, en España, joder. Sí. Joder, joder, si no nos. Coño, si no ganamos. Y nuestra amiga Gedana López nos invita este 22 de mayo a función 7 y 9:30 al Centro Cultural Plaza Fátima, a la función de más pequeños que el Guggenheim. Ay, pero qué día es, creo que trabajamos, ¿no? Sí, el 22 de mayo. Ah, tengo ocupado. No, sí. Invita ahí a todos los que están aquí en Monterrey. Sí, en Plaza Fátima hay una que se den una vuelta, que son amigos de ella, los que van a estar participando en esa obra de teatro. Digo, ella, está bien, pero que ella no va a participar. No participa, güey. Entonces es que no. Es lo que queríamos ver, güey. Pues qué caso tiene. Para qué chido, güey. Bueno. Oye, yo les platiqué que fui a ver una película. Fui a ver una película muy buena, hombre. ¿De veras? Que yo no pensé que estuviera tan buena. Oye, ¿fuiste al cine? Fui al cine, fíjate nada más. Fui a ver la película esta de Nonstop. La de... No pares, sigue. Sigue, Nonstop, sigue. No, la de Glee, la... Nonstop, believe it. ¿No? Ay, la de Glee, güey, en lugar de decir de Journey, güey. Sí. Ching, ¿qué onda contigo, pita? Ay, pues déjame a mí y la Emanuel aquí. Vean la cigarrera transparente que trae, güey. Liam. La película esta de Liam Neeson, que es de en el avión, esta. Ah, la de Serpientes a Bordo. No, se llama Nonstop. No me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde está el piloto? Ah, Nonstop Believe. Oye, se la recomiendo. Está buena la película. Está muy entretenida, muy de suspenso, de ese sabroso de acción, güey. Toda la película obviamente es en un avión y de repente estás como que se te va el avión porque no sabes dónde estás. No, ahí vamos a invitar al Sabete Pochko, que es nuestro piloto oficial. Nuestro piloto de la agencia de viajes Pochquito. Bueno. Exacto. Ahí nos va a decir cómo todo lo que sucede ahí en el avión, de cómo pueden secuestrar un avión, a ver si es cierto que sucede. Entonces vamos a ver su punto de vista. Nomás le damos un minuto para que explique todo y ya. Sí, porque luego voy a hablar mucho. Y que es suspenso, terror. Es suspenso, de acción. Está muy buena la película. Se la recomiendo. Es un suspenso rico, güey. De eso que te tiene. Te acabas todas las palomitas, no te duermes, güey. Está sensacional. O sea, es un suspenso. Pero bueno, que te tiene todo en suspenso. Todo sucede dentro del avión. Y luego, el final, güey, es el que no me gustó. Es el que, ay, güey, no lo hubiera terminado así. Se cae el avión. Ya echaste a perder toda la película. No había arrancado el avión. Estaba soñando. Las anteriores son incorrectas. Sí, todas las anteriores. No, vayan a verla, está buena. No prometía tanto la película cuando ya la fui a ver. No había otra película en ese horario, pero ya cuando la vi, está bueno. Ese Liam Neeson tiene buenas películas. Liam Neeson. Liam Neeson Ned. Oye, ¿están Los Miserables? Hizo dos películas estas también, tipo de acción, donde secuestran a su hija. Ah, sí. Mm-hmm. Bueno, tipo así, güey. Muy buenas. Tipo también. Así, están buenas. No. ¿Cómo se llama la película? Sin Escape. Sin Escape. No, sin salida o... Escape sin salida. No. O todas las anteriores. Escaleras y serpiente. Oye, ya me acordé del jugador. Es de la selección de Costa Rica. Ah. El que compró 100 sobres y no se encontró, ay, la madre. Es Joel Campbell, delantero, que actualmente milita en el Olympiacos. ¿Qué? Griego. Cedido por el Arsenal inglés. Ese güey fue el que compró un chingo de sobres y no se encontró. Se le andaba haciendo de pedo a Panini. Compró de otro álbum, güey. Se equivocó, güey. Si le hubiera hecho de pedo a Oscar Burgo, mejor. Por la Panini. Pues sí, güey. Es que ¿por qué? Pues si ya le andan, ya se separaron. Neta, güey. Sí. No mames. Que el vato. No, ya no. Puro chocho el güey. Dicen que las drogas destruyen, güey. Se infló como el arroz. Dicen, quién sabe. Oye, Panini presentando el del álbum. No, es la Panini, la Lavanderas, estas. Por eso se presentaron la semana pasada aquí en los dos con el perro Guarumo. No, no, quedaron como amigos. También la primera ex esposa de este Burgos se llevan muy bien. Ajá. Vaya, tienen una relación de expareja o de ex matrimonio muy así, pues amigos. Qué padre, güey. ¿Sí? No, no sabía eso. No sabía ni que estaban separados ni que trabajaban juntos. No, ni, o sea, no sabía ni quiénes eran. Ni quiénes eran. Search 85, los álbumes de Dragon Ball me dejó pobre en mi niñez. Fueron como 15 álbumes. Miguel Morales, chiste. Hijo, si mañana no me traes buenas calificaciones, dejas de ser mi hijo. Al otro día llega el morrito y el papá le pregunta, ¿cómo te fue, hijo? El morro le contesta, ¿y tú quién eres? O sea, porque, qué malo. Acá Arnulfo Quesada dice, acá en Estados Unidos la caja cuesta $50 y trae 50 paquetitos con 7 estampas cada uno. Saludos desde Green Bay, Wisconsin. ¿Wisconsin? Green Bay, güey, donde están, ¿verdad? Los empacadores. Hacía rato que no los escuchaba en vivo. Saludos desde Xochimilco, dice Érico. Pues un saludo también. Miguel Morales, no mamen, está un chiquita mamá al lado mío y se acostó y sin querer volteé y se le ve toda la rayita de adelante. ¿Qué hago, charneros? ¿Me voy, pero al baño o me voy a la sala, digo, o a la casa a ver a mi chiquita mamá? ¿Qué hago? Está difícil. Esa es pregunta para Leputine, perdón. ¿Tú qué respuesta? Yo le contesté que le tomé una foto primero. Y que nos la mandara. No. Para ver no. La situación, qué tan grave está. No, nos va a echar de cabeza también, güey. Entonces le dije, no, tú tomale foto, güey. Ya te quedé ahí para el recuerdo, ¿eh? Pero ya en el momento, güey, pues igual y te acercas como en el festejo del gol. En la primera vuelta que dé el colectivo, güey. Si vas en el colectivo, güey, ahí te dejas caer y le aterrizas el. ¡Gol! Y le aterrizas el anular, güey. En el anular. ¿No? Yo sí lo haría. Pues mira, qué chingada. ¿De qué te puedo bajar? Capaz que se está haciendo la dormida. ¿Para qué? ¿Eh? Y ojo dormido, fundido perdido. Oye, sí. Puede ser. Así se dice, güey. Tienes una mente torcida, pero... Es muy acertada. Sí. Pues a lo mejor le picas y le dices, bueno, yo pensé que estabas dormido, güey, te quería despertar. Ya por ya. Te no, voy a pasar la parada. Pensé que era un tatuaje. No, que sí, se movía. Es como abusada, güey. Te iba a picar un zancudo. Vivo. Póngase al tiro, se le pasa a la estación. Bajan. Y lo bajan. Que suben. Miguel Morales dice, mejor los descargo mañana porque se me va a caer las pesas en la mera chompa por reírme tanto, dice Miguel. ¿Quién? Miguel Morales. ¡Agárrame, chico! No, ese no. Ahora se reemplaza a Manuel por Miguel. Pero ya le cambiaron al Emanuel. Entonces ya no puede el Emanuel agarrar a Benchi y juega con E. Paco González dice, chiste mamón. ¿Cómo te ha ido con el curso para despistados? ¿Era hoy? No mames, está. Ya me dijeron, sigan el relato. Ya me prendí. Ay, que se prendió este Paco Amezcua. ¿De dónde, güey? Es piromaníaco el güey. Se echó el hombre. Denise P. Funchal. Chavos, un saludo desde Guatemala. Mándenle un chiquita mamá a mi amiga Brenda, alias La Filistea, que los escucha en Nueva York. Y si quieren, un bonito y gordito para mi hermano Marcelo, que los escucha en Bélgica, güey. A la mal, güey. Una triangulación, güey. ¿Belga? ¿En Belgium? A ver, es belga. Dilo en belga, güey, ahora. Un chiquito mamá. Ándale. Pero la chica está... El que lo requiere está en Nueva York. No, en inglés. Ven. En inglés, a ver. La chiquito mamá en belga, sí, mira. Ese es el de este, güey. A ver si atravesaron. Caco. Le digo que este güey es un belga de primera. Me vale belga. En inglés no sé, güey. Un little mama. Little mama. You wanna piece of me, man. Little mamita. Carita. Ya tú sabes, así en Nueva York. Sí, yo sé, papi, tú sabes como yo, ¿eh? Give it to me, baby. Yo soy tu pimp. En español se llama Sin Escalas la película, dice Paco Amezcua. ¿Sin Escalas? ¿Tú dijiste Sin Escalas, no? ¿O qué? Sin Escape, güey. Ah. Larry Cañonga, que Fer HD me manda un chiquito mamá, pero bien sensual, ya que el jueves es mi cumpleaños, 29º. No importa que me digan Pipiluyo. ¡Pipiluyo! Y además es el Larry Cañonga. Ah, es el camarada. Chiquito. Desde la. Perdón. No, está bien. Nada, quiere un chiquita mamá. Ah, un chiquito papá. Chiquita mamá Larry. Mamá Larry. Mamá Larry. Y eso, ponlo en un. Que lo ponga en un ringtone. Chiquita mamá. Te están hablando, güey. Hazte cuenta. ¿Cuál? ¿Dónde te hablan? Que digas tú, güey. Ah, no, güey, no. No me ponen. Pues es como el ringtone. Oye, desde, la, primera temporada nos sigue este cuate, ¿verdad? Larry. Sí. Larry. Te hablan, chiquita mamá. Eso es para que se le enchine el cuero. Tienes llamada. Tienes mamá, digo, más llamada. Oye, gracias a Hugo Presas, Podcast Regio subió ahí que hoy íbamos a estar grabando. Ah, no, lo subí yo. Ah, sí. Bueno, gracias a HD. Bueno, también a Hugo. Gracias. A Esteban Cuevas, que compartió el pod, que íbamos a estar grabando también, y a Manuel Orlando Manrique. Ajá. Muy bien. Nos compartió ahí. ¿Qué parece si vamos a las efemérides, güey? Ah, no, ya, pasado. Ya. Oye, Paco Amezcua dijo que ya se prendió, pero del relato que estaba haciendo el Verdolaga, güey. Y que lo dejaron pendiente para el final, pero cuéntelo todo junto, please. O sea, que quiere saber si se le. Otro pedacito. Bueno, estábamos en que le dejó. No, en que ya se había metido bajo las sábanas. Me regreso un poquito ahí, unos dos, tres. Yo no lo pensé mucho y bajé a saludar a su muchacho, que me recibió muy despierto, deseoso de seguir la pachanga. ¿Le sigo? Después de retacarme sus 20 centímetros de chorizo durante un buen rato, mi primo me levantó. Me bajó el short y me lo clavó. Estaba como perro en celo. Yo sentía sobre mí toda su furia y me parecía estar en el paraíso. Me estoy acordando, espérenme tantito. Esa noche estuvo genial. Bueno, ya está. Oye, y abajo qué dice, firma Verdolaga. Sí. Ya al rato cada quien le pone su firma. Yo lo mismo. Del libro de Verdolaga. ¿Las qué? Las 35 sombras del Verdolaga. Las mil y una noches que pasé contigo, diría Flans, güey. Las sombras de. Ay, es el señor Gray. Gay. Señor Gay. Bueno, más saludos, ¿no? Para. Adrián. Alex Díaz. ¿Allá? Dale tú. Que hasta que me toque escucharlos en vivo, cabrón, dice. Oye, puso un archivo adjunto, pero no se ve. Como que. Una foto o algo. Sí. Es que lo vuelvo a poner. Sí, pero lo puso dos veces y esas dos veces dice que ya está bloqueado. Ah. No supimos de qué. Es un virus. Ese tema del bloqueo lo brincamos hoy. Luego. Sí, luego te dan de baja. Sí, te. Cuoco Medina. Está, ¿cómo se llama? No sé su nombre, pero así se apellida. Nomás te acordaste el Cuoco. Me da mello. Está muy agradable esa muchacha. Chiquitibum. Que Cuoco Medina dice, hinche internet, se cortó cuando hablaban de la belga. O sea, del de Bélgica, ¿no? Acá también se cortó, ¿no? Estamos muy bien. No se está cortando, se está. Estamos muy bien iniciando, es el. No, en transmisión estamos en. Son los vientos huracanados. Ahí estamos muy bien. Muy bien, ¿qué otra cosa? Muy bien, ¿eh? ¿Otro pedacito? No. De esta. No. ¿Y en otro pedazo? Ese es para función de medianoche. Pues vámonos. Y el siguiente podcast sabrán el desenlace. Se los ponemos en Facebook. El desenlace, güey. Sí. Oye, estuvo en. Estoy en, hablando, pero ¿por qué me tienes a güey? Mucha vulgaridad. Mucha vulgaridad. Oye, ¿cómo que otra cosa? Pues si ganó León, bicampeones. Es que tú le vas al León, ¿verdad? Es patas verde. Patas verde. Tenían 5 campeonatos y con este, bueno, con el. Ahora que son bicampeonatos, son 7 en total. 7 estrellitas. Ya empataron a los Pumas. Ya los empataron. Con 7 campeonatos y este que y el bicampeonato. Y el bicampeonato. Es corrupto, mi querido Leputine. A mí se me hizo muy tamaleado. Saludos a la raza de León, Guanajuato. A mí se me hizo muy tamaleado ese rollo de este final, güey. ¿Por qué, güey? Pues ahí el papá y el hijo y el Espíritu Santo y todo. Ah, pues estaba disputando. Sí. El Pachuca era el. ¿Cómo se llama? El presidente del Pachuca. Don Pachuco. Este empieza con J, güey. Joto. Lojitos. Hombre, Lojitos. Lojitos lleva la J. Bueno, el hijo del papá. ¿Cuál hijo? El hijo. ¿Cuál el hijo? Esta. El. Es el dueño del León, güey. Por favor. Del Pachuca. Sí. Sí. Claro. El hijo de la Canaca. El. ¿No? O sea, papá e hijo disputaron la final de fútbol. El burro ese que sale con el Matosas ahí, que se pone una foto ahí con él. De pelo larguillo, sí, ese. Así. Ese es el presidente. Ese es el hijo del dueño del Pachuca, güey. Él y Carlos Slim son dueños de... Ah, entonces es dame chance a que mi hijo gane para que se sienta bien y que no pase. Carlos Slim es accionista del Grupo Pachuca. Uh-huh. Grupo Pachuca, sí. Administra el Pachuca, el León. Y los que iban a ascender, que era Tecos. Pero no ascendió, ganaron los Leones Negros. Ascendieron los Negros. Entonces iban a tener 3 equipos. Pero, pues bueno. ¿Y ahora vamos a tener los Leones Verdes y los Leones Negros? Leones Negros, sí. Los Panzas Verdes, sí. Los Leones Negros y sí, los Tigres Amarillos. ¿Y esos Leones Negros de dónde son? De la UDG, de la Universidad de Guadalajara. Ah, aquel equipo de hace. Que también cinco. Había. Ahora hay 3 equipos en Guadalajara, güey. Está Guadalajara, las Chivas, el Atlas y la UDG. Que la UDG lo quieren hacer, porque antes era de la Universidad de Guadalajara, lo quieren hacer como un patronato, así como le hacen los Tigres. Tigres es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero lo administra Sinergia Deportiva, que es de Cemex. Mm. Que por cierto, ahora ya falleció don Lorenzo Zambrano, mi tío. Sí. Un capitán. Entonces, de que le salieron sobrinos a todos por todos lados a Lorenzo Zambrano. Cementero, el señor. No, digo, un gran empresario, un visionario y todo. Capitán de empresa, presidente del TEC. Honorario. Del consejo. Se del retiró consejo y lo cedió, pero por muchos años fue el presidente del consejo del TEC. Y presidente del consejo de Cementos Mexicanos, que antes era Cementos Monterrey. Hoy por hoy, la segunda cementera más grande del mundo. En su momento fue la tercera más grande del mundo. Y ahora es la segunda. En su momento, ahorita no sé dónde va. Ahorita es la segunda, creo. Pero bueno, ahí quieren hacer la UDG como, o sea, dárselo a alguien. ¿Y quién creen que lo quiere administrar? Slim. El Grupo Pachuca. O sea, de Carlos Slim. Hablemos a lo mismo, ¿no? Pero bueno. Es la Liga MX, hombre. Todo el pedo. Me dijo la chinga. Me dijo la chinga. Bueno. Oye, ¿y vieron el...? Ahí está. ¿Vieron el pleito este de la hermana de Beyoncé? En el elevador. En el elevador con el... ¿Qué estoy leyendo, el de Putin? ¿Qué estoy leyendo? Ya, chiste, güey. Mira. ¿El de él sí se oye? Córtaselo. <¿Qué? risa> Sí, se oye. Sí, está bien. Nada más que no me dejes ver el teléfono. Pero tengo otra mano, lo puedo poner acá. Dice, chiste de Alberto Torres Second, o sea, 2. Dice, llega... Apaga el abanico de techo. Llega un vato, güey, con el médico diciendo, doctor, me está saliendo un grano en la frente. El doctor, a ver, déjame ver. Híjole, le está saliendo un pene. No chingue, doctor, ¿y cómo voy a ver? Si no se apure, cuando le crezcan los huevos, le taparán los ojos y no se va a ver. ¿Qué es eso? Te salga un pene en la cabeza. Te reíste porque te empezaste a imaginar todo. Me imaginé los huevos en los ojos, güey. Yes. Que tienes que levantarte un huevo. ¿Quién anda ahí? Puto, dejen dormir, culero. Deja tú la rasurada, güey. Ese va a ser el problema, güey. O sea, pinche bigotón en la frente, güey. Y luego va con la nariz. No, pues es que cuando comúnmente te rasuras en la cara, de repente te cortas. Imagínate cortarte un huevo. Ah, pero también te rasuras los huevos, güey. Yo no me rasuro los huevos. ¿Por qué no, güey? Tú te lo rasuras. Yo sí, güey, tan lisito. Los huichos. Los huichos. ¿Y te rasuras ahí? Te rasuras en la ceja. ¿Y te ayuda, hermanito? Me ayuda. El espejo. Cuando corro. Me ayuda cuando corro, exactamente. Como ya es que siempre voy a chipinque, güey. Como un chingo, güey. O sea. Entonces, pues no sé si me ayuda o no, güey, pero se siente con madre que se te pegue un gumaro, güey, a la entrepierna, güey. Se siente rico, güey. Porque está pelón. Entonces se siente así lisito, güey. O sea, se siente con madre. Güey. Como cosquillas. Y con así peludo, como que te da cosquilla, güey. No se ve así como pollo de recién desemplumado. Parecido cuando ya le están creciendo los pelanos. Pues es que también te tienes aquí la mata, güey, así bien grandota, güey. O sea, chingo de pelo, güey, en el huevo. Y luego te haces, de repente te campanea un huevo para atrás, te pica el agujerillo, güey. Te emocionas, güey. Te echas una pinche chairita y luego de una vez te digital y todo el pedo, güey. Pues mejor te lo rasuras, güey, para que nada más sea la chairita sola, güey. Mira, ¿alguna técnica que recomiendes? Todo eso pienso, güey, cuando estoy en la shit, güey. Por eso dura 2 horas, ¿no? Sí, ya no estés tanto ahí porque te va a hacer daño el asterisco. Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué, güey? ¿Qué me pasa, güey, si estoy tanto tiempo? Se te va a dilatar el ano, güey. Se me dilata. Y aparte te van a salir ahí. O sea, va a andar de chismoso. Las venitas. Ah, ese es de lata, güey. Las venitas te van a tronar. No mames. Estudios médicos comprobados. Tanto tiempo sentado en la taza del baño. Se te dilata el asterisco. Ajá. El arroba. Y las venitas empiezan a tronar. Pac, pac, pac, pac. Y luego, que ya, o sea, no va a cagar igual. No, pues almorranas y todo eso, manito. No seas mamón. Te lo juro por Madonna. Y luego ya de más grande, no, aprieta, se sale no solo. Mames. Sí, o sea, ya me la van a dejar caer y ni. No, pañala, huevo. Ni gozo. Pañala, huevo. No mames. Sí. Ya no va a tener control del esfínter. No, vas a hacerle pañalé. Pero va a hacerle putiné. No, no, es lo que dicen, es lo que yo he escuchado, maestro. No sé. Fíjate que yo había escuchado. ¡Mira, Toño! ¡El equipo de Tigre, Toño! Había escuchado, güey, que. Que está tanto tiempo en posición de defecación, güey, en la taza. De línea, de liniero. De liniero, güey. Hace que no se cuide bien la. Ay. Y todas las camisetas. Sí, escucharon todo el pedo, ¿ah? ¿Eh? Y van, no, para. Sí. Bueno, dice que. ¡Dándale ya, hambre! Oye, compraste puras grandotas, en el pendejo. A ver, déjame te ayudo. Que la cara, ya están peleando. Pásase la manito, por favor. ¿Por dónde? Nos organizan en ahora sí. Mierda, que cuando estás ahí, güey, sentado, no circula bien tu sangre, güey, y puede provocar algún caro cardíaco, güey. Se puede llegar a quedar ahí sentado. Pues yo nada más sé que se te entumen las piernas. Bueno, por la mala circulación, güey. Ahí está. Se te entumen las piernas, a mí me ha pasado y. Yo no puedo moverme. No, y luego ya terminaste, güey. Luego te levantas y seco con las paredes, ¿no? Y que no toquen la puerta y que tengas que ir, güey. Sí. ¡Voy! Abre la ventanita, güey. ¡Mira! ¡Maritza! ¡Mari, eres tú, Maritza! ¡Está la llave bajo el tapete! Mi tapete, güey. Entonces ahí pierde un tiempo, güey. Bueno, es que un tío mío, güey, le pasó esa situación, güey. Y casi le da un caro cardíaco, güey, ahí en la shed, güey. Imagínate que lleguen los paramédicos, güey. Que lleguen los paramédicos, te hagan así, y salga más caca, güey. O sea, mames, güey. Con la película de Mel Gibson, ¿verdad? Duro de matar, que está en la taza del baño, la pinche bomba con la ahí. La bomba, güey. Y así sacan la taza. Pero sí, sí es ley que. A lo mejor duras que unos 15, 20 minutos y una pierna sí se te duerme, güey. Sí. Eso es de ley. Y lo sigue la otra. Se te duermen las dos. ¿Qué haces? ¿Y las nachas? ¿También? También se duermen las nachas. No, esas las das. No, también. No se duermen las nachas, güey. No, pero ¿sí? te levantas, güey, y tienes marcada así la rayita del. Fernando, del sí. Pero en HD. Sí. No, pues yo soy Fer HD. No hay tanto problema. Oye, a mí se me duerme, pero sí te da un paro cardíaco. Un caro cardíaco, güey. Oye, eso que dices, me ya me dio miedo. A mí me asusta más eso, güey, que se me abra el cutis, güey. O sea, que ahora tengo que entrar con alguien al baño por si... por si se me para. Dame ese pep. Dame unos suplidos. No, se me para el corazón y ahí ya tienes a alguien. Pones un botiquín ahí en el baño. No. No sé si eso, o sea, ¿a tu tío dices que le pasó? A un tío mío, sí. Pero a lo mejor ya traía problemas del corazón y a lo mejor era otra cosa. Presionó de más. Bueno. No, pues no. A lo mejor casualidad. Pudo haber sido, no necesariamente, no creo que sea por la... Pues ahí, no sé, la mala circulación, güey. Sí, hay mala circulación. Te pueden salir también unas pinches venitas de esas así moraditas en abajo de la rodilla, por ahí. Ah, bueno, esos son las varices. Las varices, güey. Yo por eso yo uso Provent. Calcetines Provent. Pinches medias, güey. ¿Para qué? Medias chuecas las piernas, güey. Las piernas, la cabeza, la nariz. Nacho, dice, si entran a la página de FIFA, pueden llenar el álbum virtual de Panini gratis. Perdón. Qué lástima. Alastor Belfegor, saludos desde Puebla, dice. Oye, nos escuchan mucho en Puebla, fíjate. Qué bueno. Qué padre, Rob Fon, yo soy de Moroleón. Y Moroleón, nada más llegas a Intermex. Alejandro Solorio, ¿qué onda, banda? Saludos, Hugo Enrique Presas. Una vez estuve en Moroleón, en Sintermex, ya también dijo. Una vez estuve allá por León y el acento de las mujeres se me hace muy sensual. Ah, ya se fue el Pietro, fue. Ahorita le preguntamos cómo es el acento. Alberto Torres. ¿Alguna vez han ido al Moroleón? ¿Ya tú, no, Compix? No. Yo he ido a Nuevo León. No, a Moroleón no. Yo sí. Como scouting. Ah, Moroleón. Como... A Moroleón. Sí, sí, Intermex, güey. Ah, porque está Moroleón, el de... Sí, ya, bueno. De ya, León. Sí, no. Gente de León viene y ya se vendime aquí. No, pero ya no es gente de León, fíjate. Ya es gente de aquí, sí, local que, de aquí. Y que trae cosas de allá, pero sí, fíjate que hay muchas cosas de muy mala calidad. La verdad, digo, no, en Moroleón no sé cómo sean, en el Moroleón real... Pero aquí en Moroleón hay muchas cosas hasta piratas, güey. ¿Sí? Muchos pantalones de marca, así, piratones, y ya no está tan padre. Pues las chaquetas... Están buenas. Sí están con madre, güey. Y ya tengo cliente ahí con una señora. No, sí, una vez fui a Moroleón, güey, sí, cómo no. Sí, es que no, mamá. No, por eso te digo, pero a Moroleón de allá. Pensó que allá. Mames, mamá. ¿Han ido a León, a Guanajuato, a alguna ciudad de Guanajuato? Y una vez fui a visitar a mi suegra. Allá al museo. Oye, es que a lo mejor yo voy estas vacaciones allá a Guanajuato a conocer. Bueno, para que te lleves unas calcas y unas camisetas, güey, y la claro. Recita que está allá, güey, les lleves. Los que quieran comprar, yo voy para allá. Armas el puesto. Y armas el puestecito en Moroleón. Pues claro, calga, lleve la calga, lleve la original. Lleve la playera y le lleve la playera. Y estaba viendo muchas cosas, leyendo muchas cosas interesantes sobre las momias de Guanajuato. Yo no sabía que las habían desenterrado para, porque no sé qué debían en el panteón y no sé qué rollo empezaron en comisión. En Hacienda. Debían no sé qué lana y los empezaban a desenterrar y vieron que estaban muy, muy enteritas las. Los cuerpos de los muertos. Y dijeron, oye, ¿qué onda con...? Desenterraban uno y luego desenterraban otro. Y seguía igual, así muy enteros los... Y resultó que eran por el tipo de tierra que en el que están enterrados. Que los es muy salino, una así la tierra. Los conserva muy bien. Y dijeron, oye, pues vamos a sacarle lana. Si no nos pagaron, pues vamos a sacarle. Y los empezaron a exhibir, güey. Es en serio. Y ahí ya se cobraron. Y se empezaron a cobrar. Pero ¿desde cuándo son esos cadáveres de ahí, güey? Desde 1800 y pico, güey. No mames. Y ahí empezaron a sacar de niños también, que había cuerpos de niños momificados en muy buen estado de conservación. Mumra no andaba por ahí. Estaba Mumra, estaba la de la película esta de la momia. No, un saludo para todos los que nos escuchan ahí en Guanajuato, en todo el estado. Celaya. ¿En dónde? Las fresas de Celaya. Celaya está. La cajeta, güey. Dolores Hidalgo. Uy. Está Guanajuato. Está, ¿qué otra? ¿León? ¿Qué otra cosa está por allá? San Miguel de Allende. Va a decir la Flexi. Oye, que las mujeres de allá de León tienen muy buen acento, un acento muy sensual. Pues ¿qué, ya que... ¿Qué tan cierto es eso? Oh, tiene un acento bien marcado. ¿Cómo es? Pero como ves. Así con negrito. Bold. No, así. Oigan, pues ya que soy de León, vamos a ganar. Tiene un acento así bien. No siento. O sea, ni es ni chilango ni. Ni del norte. Ni del norte. ¿De dónde son? De León. Del Bajío. Del Bajío. No, pero sí hay muy buenos atractivos. O sea, de allá es Fercillo. Es de Fercillo. No, sí está muy interesante. El Cristo de la Montaña en Guanajuato. El Cristo de la Montaña, cómo no. Fíjate que a mi señora mamá le gusta mucho ir al Cristo de la Montaña. Porque yo ya fui. Hace muchas mandas y se va para allá. Es la que tiene la escalera. Es muy una grande. Montaña que tienes que subir y ya llegas hasta arriba. De hecho, arriba hay como un seminario donde están. Pero son unas escaleras impresionantes, ¿no? Sí. Están, y vas, cuando vas en el avión a aterrizar ahí a esa zona del Bajío de León, se ve el Cristo de la Montaña. Impresionante. Muy alto, muy alto. Está muy bonito. Les recomendamos viajes turísticos CSP. Alberto Torres dice: chiste, llega un vato con el médico diciendo: doctor, me está saliendo un grano en la frente. Ah, mira este. Dice Adrián: llega un vato. A su madre, güey, se me fue el... Dice: llega un vato, güey, con el doctor y le. Ah, no, sí, güey. Dice: chiste. Íbamos yo y Nacho. No, hijo, íbamos Nacho y yo. ¿Cómo? Entonces yo no iba. Putiné, por favor, mándale un chiquito a mamá a mi amiguita Yolanda que acaba de entrar a laborar a Bachoco. Desea la suerte. Bachoco es el del pollo, ¿eh? Sí, el de los huevos. Oh, el de los huevos. Entró por los huevos. Entró por la puerta. ¿Le dan los huevos gratis? Después de que te atore todo el... Ok, está bien. Chiquita mamá, güey. ¿A quién? A Yolanda. ¿A Holanda? Uy, no sé hablar en holandés. Yolanda. Ah, Yolanda. Chiquita mamá, para Yolanda. Cariño, ¿crees que me he maquillado demasiado? Depende, ¿vas a salir a matar a Batman? Nah. Oye, el guasón, güey. Ahí viene la película de Batman. Oye, le putiné. Mándeme. Te soñé contigo. ¿De veras? Con mucha o poca ropa. Nada más que te soñé en un cementerio, güey. No seas mamón. ¿Me estaba lleno de cementerio? Me puse triste porque... ¿Cómo? Putiné. ¿Y estabas enterrado? Nada más hasta la cabeza. Nada más te salía así la cabecilla. Y así, bien preocupado, me decías... Ya méteme la cabeza. Ya méteme la cabeza. Tan, tan, tan, tan, tan. El chiste de la noche por Pietro. Un poco largo, pero muy interesante. Estuvo con madre, güey. Estuvo muy bueno. Gracias, banda. O sea, en el baño están los chistes, ¿ok? ¿Qué pedo? Sea, lo leía ya. Azucena Rico, así se llama. Dice: hola chicos, manden un saludo para Abraham Granados, porfa, y un chiquita mamá para mí y mi cumple que será el sábado. Muchas felicidades, Azucena Rico. De chiquita mamá. Chiquita mamá para Azucena Rico. Rico, no, suave. Sí, tiene una foto de una chiquita mamá, pero no sé si hay. Digo, está, es que el nombre está medio de albur, ¿no? Órale, güey, que... Es amiga de Abraham Granados. Que Julio Amares, que quiere una, pues yo creo una playera. Pero dice, me la traes a San Francisco del Rincón. ¿También está por allá? San Pancho, donde producen los sombreros. No. Y los tenis. O son Ribu o son Nike. Esos son Ribu o son Nike. Allá se hacen los tenis Reebok. ¿Y los Flexi? Los Flexi zapatos. En León. Los en Flexi León. En León. Y San Pancho se caracteriza porque el sombrero. Sombrero, presiden, o sea, buenos, de calidad. Y la piel para los Ferrari también, ¿no? La piel es acá en León. Todas las curtiderías están en León. Y en San Pancho y... De hecho, Rob Fond dice, Moroleón es uno y León es otro. Son dos municipios de Guanajuato. En Moroleón hacen ropa de todo tipo y para todos presupuestos. Y en León, zapato, igual para todas las carteras. Mira, o sea, y también carteras, ¿verdad? Pero aparte de toda esa publicidad que ya conocemos, o casi todos, lo interesante es que León, Guanajuato sigue con el Rally WRC World Rally Championship. Continúan cada año el rally mundial, es increíble. Del mundo. Sí, yo pensé que iba a durar un año, dos o tres, no, güey. Es uno de los de los campeonatos, porque rallies, campeonatos de rally hay en todo el mundo. En todo el mundo, pero la sede aquí en México es el León. Y el rally también hay en los Euxos y Super 7. Ah, eso es el rally. Rally. No, qué bueno que ahí León sigue con el turismo del campeonato del World Rally Championship. Erika Jiménez dice, pregunta, ¿quién es esa vocecita? ¿Cuál? Es el Pietro. ¿Quién es ese quejotillo? Pietro Bon. ¿Quién es el que anda ahí? Aparezco en la primera temporada en el podcast, ya se me olvidó. 18. ¿Quién es ese quijotillo? ¿Quijotillo? No me conocen, preséntame. Oye, que si ya vimos, dice Alejandro Solorio, que si ya vimos la Godzilla, ¿no? Ya no, nadie. He escuchado opiniones que está muy mala. Oye, no, ¿qué te pasa? Vi el tráiler, está... ¿Y de quién era el tráiler? Pues no sé, era un Kimbur, aquí como el de... Era un trailer de acá bien garrudo. Oye, garrudo. Que no. le llaman Godzilla. Le llaman Godzilla. Atácame, Godzilla, atácame. No, que esta producción trae más destrucción. Que sale hasta el final Godzilla. O sea, déjame decirte algo, ya planean. Tanto ha sido el éxito de Godzilla que ya planean hacer la secuela. La chicuela. La chicuela. Pues de tan mala que está, digo. Dicen que está buena. ¿Cómo no? ¿Tú, Le Manuel, qué? ¿Te gusta o no? ¿Godzilla? Pues, sí, está medio feíto. Está grandote. ¿Te gusta la grande? Me gusta Godzilla. A la Storm, ¿verdad? Dice: si ves que tu televisor flota en la noche, agarra un pinche palo y rómpele la madre, pues es un negro ratero. Oye, hablando de televisores, plasma y pantallas, se va a acabar ya la señal análoga. ¿Para cuándo, compadre? Pues ya está, para este año, pero ya están repartiendo las pantallas. Para habían anunciado para noviembre ya la... Ya están repartiendo las pantallas, el gobierno... La Secretaría de Cedesol. Está subsidiando una... No sé cuántas vaya a repartir, pero ya están recibiendo. No sé en qué estado empezaron. Bueno, aquí ya están repartiendo en Nuevo León, pero depende del municipio, la entrega varía. A ver si aquí nos patrocinan unas pantallitas, ¿no? Ya, hombre, va a ser pura pantalla. Tener los huevos bien puestos es ver a tu suegra sacudiendo la escoba y preguntarle si no arranca. ¿Qué? ¿No arranca? Pues se te pone una madre. Y piti, piti, pau. Chiste en el médico. ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un... ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro? Desde cachorro. Dicen que si a las 3 de la mañana gritas 7 veces, ¡ay, mamachita!, mientras saltas en tu colchón, salen los resortes. ¡Ay, mamachita! Bueno, muy buena. Cada madre. Azucena Rico dice otra vez, soy de Moroleón y mi novio Abraham... De Uriangato. Uriangato pertenece a Michoacán también. Pero una cosa es Michoacán y otra cosa es Guanajuato, ¿no? No, Moroleón no pertenece a Guanajuato. Moroleón está en Michoacán también, en Morelia. Nada más. No. ¿Qué no vieron? No tienen un globo terráqueo en su casa. Tengo dos. No tengo uno, tengo dos. Entonces, y Uriangato. Está en Morelia. En Morelia pertenece. ¿Y Domo Arigato? ¿Está en Mr. Robato? Está en Nagana. No, Demi Lovato es una actriz. No, es una cantante, pendejo. Puta madre, solo el mate. Oye, está bien buena como... Oh, chiquita no? Mamá. Chiquito. Así de Pietro, chiquito, qué buen chiste, te la bañaste, todavía me sigo riendo. Pero sobre todo, la interpretación. Espero que ya te quedes de fijo en chicharrón con pelos. Tienes muy buenas aportaciones. Saludos. Gracias. No sé quién es. Paco Amezcua. Paquito. Continúa escribiendo. Paquito, ¿qué pasó? Estudias o trabajas. Cámbiale el nombre, ahora cuéntaselo a Paco. A Paquito. En inbox te lo mando. Ay, puto. HD, ¿por qué en mi lista de canciones algunas me aparecen dobles? Y o que necesito descargarla, pero ya está descargada. Me imagino que en iTunes. Es que algunas canciones son las que... A ver si me acuerdo. En iTunes, a veces, si tienes activado el iTunes Match, te aparecen dobles porque es la canción que tienes y la canción que puedes descargar con mejor calidad. Ah. Entonces, nada más borras una y bajas la otra. Por eso te parece que la descargues. Es más o menos. Ay, pues. su pinche ma. Oye, ¿y por qué? Otra pregunta, otra pregunta para el HD. La primera mujer en la luna. Houston, tenemos un problema. ¿Qué? No, nada, da igual. ¿Qué pasa? No, nada. Ah, ya dime, no sé, tú sabrás. En la luna. Verdola. Ah, no sé, no. Ese fue Paco González, Marco Lorenzana. Ahí dice otro chiste, ¿no lo estás viendo ahí? ¿No? Sí, no, pues es que te estaba viendo a ti. Que no mames, entonces con Mar, güey. Un señor a su esposa. Déjense de un señor a su esposa, mira. Ahí está. Chiste, dame el. No, eso no va. Un señor a su esposa. Un señor a su esposa. Un señor. Espérame, güey. Es que te brincaste un chiste, güey. ¿Cuál? El de Adrián Alex Díaz. Dice, cariño, dame el bebé. Espera a que llore. ¿A que llore? ¿Por qué? Porque no lo encuentro. Qué bueno que te lo brincaste. Dice, este no, está muy grosero. Un señor a su señora. Dice, un señor a su esposa, por eso no lo encontraba. Dice, un señor a su esposa. Cariño, ¿te gustaría que pasáramos un buen fin de semana los dos? Sí, mi amor. Bueno, pues nos vemos el lunes. Venga uno fuerte, venga uno fuerte. Que cuente uno, Pietro. ¿Ya? Dice Paco, sí, sí, Pietro, cuéntamelo a mí. Porque te clavaste bien sabroso al putine. Y ya se me antojó. Dale, güey. Toma la papá. Saludos a la comunidad gay, güey. Saludos. Oye, sí, saludos. Sí, sí. Bienvenidos al podcast. Ahí va otra vez. Mira, Moroleón y Uriangato son dos ciudades vecinas y están en los límites de Guanajuato con Michoacán. Ah, ahí está. Bueno, sí, sabía. Están pegaditos. Y dice Reyes: dice Uriangato, Guanajuato, Pietro. ¿Qué? Y dice, güey. Uriangato pertenece a. Aquí dice, güey. Mira, güey, ahí esos son autodefensas, no mames. Tranquilo, güey. No te me. Tranquilo, hermano, tranquilo. Estamos tomando tranquilos. Sí, wey, espérate, güey. Voy a echar a Aristegui, güey. Mi amor, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Ay, güey. ¿Eh? A mí me. No sé, güey, no entendí. No me entendí nada. Ya quítale el pinche efecto, güey. Ahí, aprovecha. Mi amor, dale. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? ¿Tus ojos? Ay. Tiempo. Ok, tus ojos. Tus ojos. No, no sé, ya se me olvidó el chiste. Pues a mí tu sinceridad. Ah, entonces corrijo, tus tetas. Ay, ¿cómo son? Es que no manches. Más, que nos den tema, porque ya no sabemos ni de qué hablar. A ver, espérate otro pedacito del cuento. De la historia. Bueno, nos quedamos que esa noche estuvo genial. Y lo continúa. Claro que hemos repetido, aunque está raro, porque mi primo tiene novia. Pero lo hacemos como un juego, que porque los sábados por la tarde generalmente me quedo solo en la casa y al oír que llega me meto a bañar y no le pongo seguro a la puerta. Cuando menos lo espero, ya está en el baño desnudo y bien ganoso. Y el desenlace al final de este podcast. No, es que todavía le faltan como todavía falta un chingadazo, güey. Déjale, sigo. Sí. Me gustan los hombres mayores que yo porque se toman las cosas en serio, no como las historias que estoy por contarte. Desde primero de secundaria me gustaba un güerito muy guapo que tenía estilo de rockero. No estábamos en el mismo salón, pero Emi, así le decíamos, siempre encontraba ocasión para manosearme y arrimármela. Y yo bien que me dejaba. Oye, ¿no hay censura aquí o qué? Otro más. Ahora en tercero nos tocó juntos y un día cuando terminó la penúltima clase, que era educación física, la maestra le pidió a Emi que guardara los materiales que habíamos usado. Él le preguntó si yo podía ayudarlo y nos fuimos a una bodega de la planta alta de la escuela a donde nadie sube a esa hora. Emi cerró la puerta mientras yo me trepaba una escalera para acomodar las cosas en una repisa. De pronto me dijo, la neta, putiné, hace mucho que tengo ganas de metértela. Oh. Me ataqué de risa por los nervios y le respondí, y yo de chuparte. Ah, es que se me está yendo un chingo al baño, güey. Espera, espera. Pero ve lo que dice aquí. Para cuentos eróticos. Para que veas quién se putiné, güey. ¡Ah, la madre, güey! ¡Es mi historia, pendejo! Tú la escribiste, güey. ¡Pinche cucana! ¿Qué dices? A ver, a ver. Mira, a ver, suelta eso. Presta, presta. ¿Estás pirateando? No, sí dice. Dice putiné. Sí, sí es putiné. Mira qué dice. Oye, güey, no mames. Hola, manito, te están pirateando tú, ¿eh? No mames. ¿A quién se lo contaste, güey? Era un secreto, pendejo. Bueno, dos estrofas más y ya viene el cierre. Entonces se bajó el pants y emergió su chorizo tierno, rosado, que no había imaginado tan generoso y que después de los ejercicios de clase me supo riquísimo. Todo sudado. Todo sobaqueado. ¡Es porno time! Luego sacó el reglamento con don... condoncito. Ah, luego sacó el reglamentario condoncito. Es que estoy muy emocionado, güey. Las lágrimas no te dejan, güey. De la cartera. Se lo puso y lo hicimos con cierta prisa sobre un escritorio. Al regresar la maestra nos preguntó por qué nos habíamos tardado tanto. Jamie le dijo juguetón: ya ve cómo es un amigo. ¿Cómo es mi amigo? Tiró todas las cosas de una repisa y hubo que recoger mucho. Ahí la dejamos. Corte. Oye, corte y confección. Ay, me está. Tú pensabas que era atacarte, manito, ¿no? Está no, bien, está documentado. Mira, aquí Larry pone otro chiste que dice que le pregunta a la mujer a Dios: señor, ¿por qué hiciste al pene tan feo? Hija, si feo lo chupas, bonito te lo comes, cabrón. Te lo devoras. Sí, sí, sí. Así le dije yo también al... Bueno, ok, toma. A ver, abuelo, nada es imposible. A ver, tócate la espalda con la nariz. No me quieres porque soy daltónico, ¿verdad, Celeste? Que me llamo Violeta. No le gustó a Pietro, güey. Ah, pues Pietro, tú eres... Oye, qué feo cuando te equivocas así de... De color. Bueno, yo... Ámbar y Fuchsia, nada más. Oye, aquí tengo unas frases geniales. Ahí te va. Dice: no reírse de nada es de tontos. Reírse de todo es de estúpidos. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Jamás olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción. Bebo para ser interesantes a las demás personas. ¿Tú? Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Disculpe si les llamo caballeros, pero todavía no les conozco bien. Ay, puto. Son frases de... Encuentro la televisión muy educativa. ¿Qué? Y esas fueron las frases de... Del pita. Tan con mal. La última estuvo genial. Te mamaste. Fue la mejor, güey. Ay, qué buena estuvo esa. Oye, güey. ¿Viste? Esa última, güey, la vamos a poner como para pregunta porque se ganan una camiseta, güey. No sé. Ya sé porque van a empezar a escribir, ¿eh? ¿Ya viste el chiste que puso Alastor? ¿Alastor? Alastor Belfegor. Sí. ¿Tú o yo? Tú, dale. Tú. Dice: ¿cómo despertamos los hombres? El cerebro. Oh, vamos ya. Cuerpo: no quiero moverme. Pene: ¡esto es Esparta! Es que se levanta bien. No, si estás con toda la medalla. Fíjate, a ver, te estás meando en la mañana, ¿va? Sí. Y luego te avientas un mañanero, güey. Un matutino, güey. Pero con toda la medalla que traes adentro, güey. Oye, pues, güey, nunca te ha pasado. El cementerio que sale de ahí, güey. Pinche líquido fluido, güey. Pero confundiste fluido con... Con leche Nestlé. La Carnation. Hubo una confusión. ¿Qué? O sea. ¿Qué fue? O sea, tú terminas, güey. Pero meando, güey. Sí. O O sea, ¿sí? Sí, sí, no. Sí, sí. Nada, es que en la mañana andas muy sensible, güey. Sí, o sea, pero amaneces. O sea, pero ya no vas a hacer pipí amarilla, güey. O sea, es pinche pipí, así. Bueno, ok. Pienso yo, güey. No sé. Porno, si la mente, güey, no sé. ¿Cómo puedes saber si estás en una iglesia gay? No. Porque solo la mitad de la gente se arrodilla. Ay, ¿cómo son, León, güey? ¿Cómo ves estos? ¿Eh? Ay, no. ¿Y los demás? Los demás no, no sé. ¿Quedan sentados o qué? No le entendí el chiste, güey. Es que no eres de la comunidad, pendeja. Ay. Un saludo para Brenda González Tremillo, que es mi chiquita mamá. ¡Chiquita mamá! Ah, no pidieron. Beto, mamá. Beto. Perdón, güey. Me fui. Dice Beto Betanzos, dice mi mamá. ¡Chiquita mamá! No. ¡Ah, güey! Dice mamá, mi tía. ¡Uy, oh, su tía está bien buena! Mi tía es tan chiquita, pero tan chiquita, que en vez de matriz tiene sucursal. Ah. Esa última fue en inglés. Putine, ¿cómo te ha funcionado tu Suzuki? Quisiera comprarme uno, o un Tira, o un Jetta clásico. ¿Qué consejo me dan? Pues mira, si estás aquí en Nuevo León, ¡mira, Toño! Hay bien poquitas agencias, güey. ¿Hay dos? Tres. ¿Tres? Tres. Sale bueno el carrito. Digo, hasta ahorita no me había fallado. Pero el lunes, la semana pasada tuve un percance. Entonces, un accidente accidentoso, güey. Y choqué. Otro. Ahora choqué, güey. Me chocaron, güey. No mames, güey. Me remangaban todos los frijoles. Estabas en la fila del banco. No, eso fue antes de irme de la casa. Estaba en la iglesia hincado. Estaba en la iglesia hincado, güey. Es que en la mañana voy muy temprano a la iglesia. Sí, wey. Claro. No seas mamón. No, no es que seas invitado a otra cosa que me dio el carril. Ya no hay pinche respeto aquí, güey. Vale. Bueno, ¿y qué le pasó a tu carro, güey? Haz cuenta con cuando estás chavito y te caes en el parque, güey. Te raspas. El raspón. Raspón, así bien machín de. Todo el lado derecho, güey. Entonces voy a tener que llegar a la reparación. Pero de ahí en fuera. El carrito te ha salido bien. ¿Cuánto te dura? ¿Con cuánto llenas el tanque? 4.50. ¿Y te dura? 12 días. O sea, casi 2 semanas. Casi 2 semanas. Está todo. Está bien. Muy económico, ¿no? Ay, para ni ha de salir de su casa, güey. Para lo que no, pero después de que choqué, pues algo. Estando en Taisi, güey. ¿Tú qué carro traes, Manuel? ¡Agárrame el chile, juega con él! Yo traigo una Toyota, compadre. Una RAV4. Oye, económicas también, ¿no? Pero sí, compadre. Pero tiene un pinche tanque bien chiquito, güey. ¿Con cuánto se llena, güey? 500 pesos, pero me dura 3-4 días, compadre. ¿En serio? Sí, güey, no. No da. Bueno, es que tú sí trabajas, cara. Bueno, nosotros no, güey. Yo nada más vengo a la casa este güey en la mañana. Sí. Pero igual yo creo que el Jetta podría ser buena opción para mi compita ese. Pues dice aquí que quiere un Tida o un Jetta clásico. Lo que pasa es que el Jetta clásico trae el mismo motor de hace 15 años, güey. Pero jala con madre. Trae un 2.0 litros que jala bien, es muy confiable. Pero no es muy económico, güey. Pero digamos que entra dentro de los económicos. El Tida a mí realmente no. Tilda no, compadre. No. Pero el Jetta. El Jetta es bonito, es clásico, pues es el Jetta clásico. Ahora, por el precio del Jetta, te puedes comprar o puedes ver otra opción, ¿no? No, aparte, al contrario, el Jetta clásico está muy barato. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Anda en 170 bolas, 100. Aún no, sí. Pues que se compre un Spark. Spark, pues el Spark es. Menos carro. No sé, digo, es más de caro. Ciudad, vaya. El Suzuki yo creo que es una buena opción. Tú tienes el Swift. Swift GLS. Claro que Swift. Claro que Swift. ¿El es el qué? El qué GLS. Es el más equipado, güey. No, es la mitad. ¿De atrás o de adelante? Sabía que iba a decir eso. Ya me conoces. O sea, está, güey. O sea, ¿cómo te explico, güey? O sea, mira. O sea, se cuenta que tú tienes 3, este es el 2. Este es el 2. Sí. Ok. Sí, o sea, porque después de aquí sigue el Swift Sport. Y ese sí es el que está todo equipado. Ah. Con Bluetooth, Es que, YouTube. Es que así dice la mi vendedora. Trae Bluetooth. Chinga, no mames, esa mamá. YouTube. Trae YouTube también. Entonces, el equipado sí está con los del 2013. Las nuevas versiones, ya el 2014, esa versión del GLS ya trae quemacoco. Está con madre, güey. ¿Esto yo no trae quemacocos? No, güey. Lo compré y a los 6 meses sacaron la versión. Qué hijo. No, de como el iPhone, güey. Compras el 4S y salió el 5, güey. O sea, no mames, güey. Ya sé, bueno. Pero está muy bueno, pues, el carrito. De esas opciones, el Suzuki, yo le diría el Tida, no me gusta mucho. Y el Jetta Clásico, pues es un. Pues ya es un clásico. Es un clásico. Ya, exactamente. Un clásico. Amor, ¿por qué siempre esos calcetines cuando coges? Te hablan. Ah, chingada. ¿Por qué siempre? Bueno, ¿por qué siempre usas calcetines cuando cogemos? Porque no tengo para comprar condones. Se lo pone en el pizarrín, güey. Oye, no es mala idea, güey. Ya ves. No podía aguantar una tortura. A mí me ponen un poco de presión y digo que maté a Mufasa. Invadí Polonia, soy believer y el joyero de Sauron. Bueno, está bien. Tiene buena cultura, muchacho. Que te acaricien el cabello es hermoso. A menos que sean las 3 de la mañana, estés dormido con todas las luces apagadas y vivas solo. ¿Qué haces? Nada, estoy sola en casa y me aburro. Y así empiezan las películas de terror. ¿Y las porno? Pues ¿dónde vives? Ay, no podía, bueno, está muy bien. No te lo dieron completo, Putin, que si no te lo dieron completo, dice Erika Jiménez. Uy, está enojada contigo, güey. Es una declaración, ¿eh? Fuertes declaraciones, güey. Y Erika, fíjate, sí. Que era mi fan. Digo, lo esperarías de cualquiera, pero de Erika. Pero no. Menos de ella, güey. ¿Sabes qué? No voy a contestar. Ah. Oye, ¿qué será más doloroso? ¿El arrancarte un vellito acá de la nariz o que te o un gamborimbo? El quitarte un gamborimbo. No, ¿qué duele más? Lo que pasa es que si te quites un vello de la nariz, te duele hasta el culo. ¿Y un gamborimbo? Tiene los nervios hasta allá. Y el gamborimbo, pues nada más te duele el culo. Sí. Bueno. Está ahí en corto. Sí, es bueno. O sea, el dolor es más rápido. No se tarda. ¿Qué te vas a quitar ahorita? Los dos. Los dos. Pero trae el pedacito de papel en la nariz, güey. Oye, verdolaga, dile a la podóloga que lo haga. Bueno, oye, algo que más quieran decir. El final, ahí va. Al final, güey, sí. Chinga. Okay, ya. La última parte, por favor. Gracias, Putiné. Te admiro por la forma intrépida y siempre protegida con la que gozas del sexo. A tu edad, yo todavía armaba castillos de Exin y creía que Batman y Robin solo eran amigos. Hasta la próxima. Y lo dice, por favor usen bici, compartan aquí sus historias de gozo y liviandad, y sobre todo usen condón. Protéjanse. Take care. Eso es cuando me despido. Oh, cuando te despidiste anoche no me dijiste take care. Ni me dijiste nada, puto. Me dejaste unas monedas ahí, se te cayó del pantalón. Oye, ¿tienen alguna canción que quieran? Que quieran despedirse. ¿Tú tienes una, Pietro? Tenemos un chingo de canciones, güey, pero pues no sabemos si. A Manuel, acá, Le Manuel. ¿Con qué te gustaría despedirte, Manuel? Tú que eres el invitado. Una sorpresa de Le Manuel, Le Croissant. Manuel de Croissant. Me manda un mensaje Hugo Presas que dice: HD, mándale saludos a Eric Meléndez y Alex Revolver, dos buenos compas que aman el podcast. Pues un saludo también al Enrique Meléndez y Alex Revolver. O sea, Gun. Gun. Alex Gun. Guns and Roses. Saludos del trailero de Hereford, Texas. Casi no me reporto, pero aún los sigo. Dice Yael García. Saludos. Cuando veo porno, cierro todas mis redes sociales por miedo a compartir un video, porque pervertido soy, pero no pendejo. Bueno. Oye, me dice Erika que sí sigue siendo mi fan, güey, que si me dieron el carro incompleto. ¿Por qué? Pero no, o sea, si me lo dieron completo. Pero... Ah. Te sigue aparte dando, güey. Me sigue dando Erika, güey. ¿O cómo qué? No, te sigue madreando. Todavía ¿no? me siguen como madreando. Sí. Ah, dije que ya no iba a contestar. Ya no contesto ni mal. No. Ah. A ver, ¿cuál? Pues, no te paro, enchufa, ¿no? Enchufa, Manuel. Ahora. dice Erika que sí, que todavía algodón. Amor, dime algo que me guste. Estar chingando. Hello, este está bien. Dice a la store. Dice, me pediste que te llevara a un lugar caro y aquí estamos. Pero estamos en una gasolinera. ¿Y ya viste cuánto cuesta el litro, pendejo? Caro, güey. ¿No es allá de controles? ¿O qué fue? No, no es acá. No, el... Ah, no? Ahí va, ahí va. Ah, es que está apagado acá el... Ajá. Es Pietro, ¿verdad? Es, ay, güey. ¿Despierto? Esa canción es de Pietro, pero bien, machín. No, pero es de acá, ¿no? No, no es Pietro. Es que... Estrecha este corazón. ¡Ay! Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Uno, gimnasio, dos, wey, tres, gimnasio, cuatro, pero... cinco. ¡Vamos, chicas! ¡Maritza! ¿Cómo se llama el de los prisioneros? Roberto González, ¿no? No me ha hablado últimamente. Creo que se llama Reo. Cepeda González, sí. Un grupo por allá de los ochentas con varios. Izquierda, izquierda, derecha, yes. Derecha, izquierda, derecha, al frente, atrás, atrás. Esta es una de las rolas que entró. Salió como un single. Estrecha este corazón. Los prisioneros. Así es. Así es. Mira nomás el guitarrazo, bueno. Pinche solo de guitarra, güey. ¡Ay, baboso! Ni Slash, pendejo. Sí, ni. Ese. Oigan, si acceso a Mixler por medio de Facebook aparece en mi muro todo lo que posteo aquí, que sepamos no. O sea, tú puedes, el chat de Mixler es una cosa y el muro de Facebook es otra cosa. Ahora, bueno, si dices algo, güey, le podemos tomar una foto, güey, y lo ponemos ahí en Facebook, ¿eh? Y ahí le ponemos. Dice Erika que andas de intrigoso, güey. Sí, sí. El día de hoy andaba. Es que por la historia del putiné que conté hoy. Venías con muy buena. No, pero sabe que se le quiere a Erika. Las mujeres son como las moscas. Se despiertan, estiran sus manitas, se tallan sus ojitos y a chingar todo el pinche. Que no me había puesto a pensar, güey. Sí, así es. Bueno, ¿nos despedimos o qué onda? Sí. Yo creo que sí. Bueno, agradecemos aquí a Manuel. Gracias, Cupitas. Gracias por estar con nosotros, güey. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. La verdad, mucha risa seguir con ustedes, compitas. Ya sabes que eres bienvenido cuantas veces quieras, ¿eh? Gracias, compadre. Un buen cuate que también estuvo con nosotros así en las vacaciones. En las vacaciones. Ahí estuvimos cotorreando muy padre. Ahí fue donde pude conocerte a ti, compita. Oh, al HD, al Putin. Ahí fue donde. ¿Cuál Putin, güey? Le Putin. Al Putin se Putin sí, pero. Sí, Putin era cariño, ¿no? Eso era ya, güey. Disculpe. Eso era el barco, güey. Al Vergolaga. Ese lo conocía desde antes. Al Vergobaba. Oye, los conociste. Ya se andaba un poco baboso, pero no. ¿Los conociste en marea alta o en marea baja? No, compadre. Ahí por el Golfo de México, mira. En la marea roja. A mi compadre lo morí. No, así es camarada de verdolaga, güey. Que lo mismo que lo maté, ¿verdad? Está bien, como que ya me sentí, güey. No, gracias, compadres. La verdad, desde que los conocí, un gustazo, cabrón. No, gracias, igualmente. Ojalá podamos seguir aquí juntos un rato, güey. Muchas gracias. Sí, sí. Mi querido Pietro Bond. Banda, qué bueno que una vez estuve con ustedes, una vez más aquí. Gracias por invitarme y excelente podcast, como siempre. Saludos a todos los fanses y al invitado, Le Manuel. Saludos. Bueno, mi querido Bertolleque. Banda, seguimos en contacto vía Facebook. Y antes de que el putiné venga y me pisotee mi despedida. ¡Taker! ¡Ah! Oh, oh, ¡maldito! ¡Te odio! ¡Taker, banda! ¡Te odio, maldito! ¡Te pasas, güey! Yo quería subastar más y él no me dejó. Estuvimos compitiendo. Yo quería comprar ese antilugio, pero no lo pude comprar. El antilugio. El antilugio. Oye, mi querido putiné. No, pues todo un pinche agasajo. Que cuenta otra historia, que cuenta otra historia. No, pero ya nos vamos, mira, ya cuenta. Oye, la próxima semana, güey, digo, voy a entrar en esta semana, por si no sabían, güey, a un curso de parrilladas, güey. Entonces, la próxima semana, a lo mejor preparamos una parrilladita. Invítame, güey. Pues en el podcast, güey. Ah, bueno. O te invito al curso. Vas a aplicar tus conocimientos aquí en el podcast. Exactamente. ¿Es de la sociedad de parrilleros? No. No, es una sociedad de gays que... Ay, sí. No estoy en esa comunidad. Igual ya hacemos un videito, güey, para... Órale. Toda madre. Y bueno, saludos a todas las chiquitas, mamá. Ya le va. HD. Gracias a todos los que estuvieron también en Mixler.com en el chat. Mixler.com/CHCPodcast, ya saben, en Facebook también nos pueden encontrar, posteamos puras estupideces ahí en facebook.com/charroconpelospodcast o nos mandan un correo a chcpodcast@gmail.com, ¿ok? Simón. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Chicharrón con Pelos. Tus amigos. Chicharrón con Pelos. Gracias. Bye.